Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya tienes abierto tu micro, ya, todos, tardes. A ver, con ¿te escucho? ¿Te escucho? Así. Ah, buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Te escucho, a ver, cambio. Houston, ¿me oye? Bueno, esto es Sinestesia Radio. Buenas tardes, Radio Escuchas. ¿Cómo digo las Radio Escuchas? Bueno, porque dije Radio Escuchas. Las y los. A nuestra. Sí, ya cualquier otra palabra complica el lenguaje. La audiencia. Ajá. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Hoy es día 26 de julio de 2014. Estamos en la frecuencia libre 99.1 FM. El teléfono en cabina es 044-967-103-2834. El correo, que yo nunca leo, la verdad, es frecuencia-libre-991@hotmail.com. Que yo no lo lea no quiere decir que alguno de los compañeros y compañeras de la radio no lo lea. Eso es otra cosa. A mí no me toca estar encargado de eso. Eso. Bueno, tenemos aquí en cabina, como casi todos los sábados, a Federica García. Hola. Y tenemos a nuestra conductora asignada, porque el día de hoy es el día de conductor asignado y conductora asignada. Y estrena esta bonita sección. Bueno, que no es sección, es más bien modo, ¿no? Ajá. Es como una forma de hacer aquí algunos programas. Con nosotros está Marisa Revilla, uno de nuestros. ¿Estoy en rojo? Sí. A ver, estoy en rojo. Pues sí, generalmente estoy en números rojos. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros, nuestra querida Marisa. Pues me encanta el modo de la conducción asignada de las invitadas e invitados. Y me gusta más todavía ser quien inaugura de alguna manera este modo del programa. Entonces yo me siento muy contenta, muy afortunada también. Y con cohetes entramos. Así. Ajá, sí. Está, celebrando. Estaban celebrando así. Sí. Cuando entró por la puerta tronaron los cohetes. Así como, nada más porque era de día y no vimos las luces de colores. Pero te prometemos que la próxima vamos a tener también humo. Hoy 26 de julio comenzamos con dos bonitas piezas musicales que se llamaron, es que aquí en la cabina es un pip. Porque acá Federica me da las indicaciones, es como estás saturando. Ajá, estoy saturando a la banda, ya sé. Bueno, empezamos con dos canciones de Carlos Puebla, porque hoy 26 de julio estamos, bueno, aquí, bueno, yo. Estoy recordando aquel 26 de julio de 1953 en Cuba, en la que los próximos barbones, ¿no? Porque todavía no eran barbones en el 53, atacaron el cuartel Moncada. Y pusimos dos rolas que son muy significativas. Las dos son de Carlos Puebla, que era como el cantante oficial de la revolución antes de que llegaran Silvio y Pablo. Y pues cantaba puras rolas así de homenaje a Camilo, al Che, a Fidel, a la reforma agraria, a la educación, a la salud. Entonces era como así, como sucede con los movimientos sociales que hacen sus himnos. Y pues eso era en los años 60, ¿no? Todavía en los 70. Ahora la música cubana pues ya pues está en otra onda. Y queríamos presentarles esas dos rolas y después sobre todo la de Fidel, ¿no? Y en eso llegó Fidel y se acabó esa es una muy buena canción en su momento, la de la reforma agraria. La reforma agraria va porque también es una alabanza un poco al comandante, ¿no? Pero después, muchos años después, así ya cuando la revolución pasó sus mejores años, lo mejor de su vida, como dice la canción de José José. ¡Qué buenas conexiones! Pues hay muchos músicos que pues ya están en otra onda, ya no le cantan a la revolución. Ajá. en homenaje al comandante, sino más bien dicen qué pasó, dónde se quedó la revolución. Antes me conocías, ¿no? Y ahorita les vamos a dejar con una rola de nada más ni nada menos que del hijo de Silvio Rodríguez. Silvito, le dicen Silvito, y canta rap, ¿no? Y hace unos meses fue un escándalo en Cuba y fuera de Cuba, porque intentaron censurar uno de los raps, de hecho el que vamos a poner ahora, que es así, pues, pura lírica así de qué onda con el comandante, qué pasó con la revolución y la, ¿no? Ya no me pelas, no me conoces, o sea, cuestionando el gobierno de los Castro, ¿no? No solo de Fidel. al gobierno castrista, y bueno, pues fue un poco escandaloso porque, digamos, patrimonio de la revolución pues es Silvio Rodríguez, ¿no? Y pues como que su hijo esté diciendo todo lo contrario que dice el papá, pues es como que ¿qué pasó? O sea, ¿qué educación fue esa, ¿no? También resultado de la revolución, pues. Exacto, ¿no? O sea, como dices, pues sí. Entonces vamos a escuchar la canción que se llama Háblame. Es un rap. Y después vamos a escuchar otra también de Aldeano. Bueno, Aldeano también canta rap y hace un dueto con Silvito, ¿no? Y también tienen vamos a escucharla, ¿no? También es cubano, ¿eh? También son cubanos y los dos viven en la isla, no son como Pitbull, que no nació en Cuba y dice que es cubano. No ha viajado nunca a Cuba, no nació en Cuba, pero dice el cantante rapero de cubano, y dices, okay, está bueno. que cualquier cantidad de talento hay en Cuba en la música, ¿eh? Entonces sí, les vamos a recomendar dos documentales también, porque este es un programa de música y cine documental. Chacoteo y otras cosas. Después, ¿no?, de las canciones. Después. Vamos a escuchar a... Ay, Jesús, espérenme, porque en la cabina tenemos un pequeño, ligero problema. Es que con tanta computadora y tantas cabinas de transmisión. Sí. Cálmense. Bueno, ahorita nosotros ahorita regresamos, nos vamos a poner de acuerdo en ciertas cosas, porque para no pelearnos en vivo. No es cierto. No queremos que sean testigos y testigas de nuestras diferencias. No, bueno, los dejo con Silvito. Háblame. Todavía no vemos la luz al final del túnel. Sé que están desesperados, impacientes, demasiado presionados, envueltos en una espesa niebla donde aparentemente nada se ve. Pero solo un minuto, hay que encontrar el camino. Siento voces que me susurran y me hablan, y yo le pido y le exijo, háblenme, háblenme. Sabe qué pasó aquel jueves, háblame de todos esos pejes gordos que han explotado, háblame de todos los receptores que se te han fugado, háblame de las leyes, de la constitución, háblame de por qué nunca apareció aquel avión, háblame de corrupción institucional y dime por qué en este parque yo no puedo estar, porque no puedo pensar cómo lo haces tú y dirigir mi vida como no vas a hacer tú, porque tú te crees Jesús, si tú el que brinda luz, brinda su amor sin someter a la multitud. Dime de Carlos Laje, háblame de V. Mato, dime de lo que quieren los chinos en su contrato, háblame del partido independiente de color y dime por qué quiero romper el televisor, háblame de glamour y la droga en la pista, háblame del terror, la censura al artista, háblame del loco, háblame de Frank, háblame de Cuba y los cubanos que se van, háblame de Fariña, no me hablé de Pedreón y traduce que no entendí el discurso de Alarcón, háblame

Además, sí, con la. No, ya, lo dejo así. que era, bueno, al 26 de julio. Y a nuestra conductora asignada, que nos va a proponer una serie de cosas. También. Ay, me encanta. Y pues, estoy un poco disperso y ayer sí no nos fuimos de fiesta. No, esta vez no. Estaba... Es un sábado. No vienen en vivo, no. No venimos en vivo. ¿Será por eso, quizá? Tal vez. Sí. Dormí mucho. Sí. ¿Será que dormí? porque hace mucho que no dormía. Bueno, la invitamos porque es una radialista que ya tiene su tiempo haciendo cosas. Básicamente trabajando radio con perspectiva de género, como le llamarían algunos, ¿no? Algunas otras corrientes. Y le pedimos que nos acompañara hoy a inaugurar esto para hablar de la música y la mujer, o la mujer y la música, ¿no? Uh-huh. Nos trae una playlist y nos trae esta onda, nos regresó un poco al pasado. Sí, ¿verdad? Tenemos que confesar que sí, que cuando nos dijo traigo mis discos fue así de ¿what? ¿Y dónde se reproducen ahora? Mis cosas. Sí, qué maravilla es ver la portada y tocarlo, ¿verdad? Sí. Tener el contacto físico con el disco. Y ni hablar de los LPs, ¿no? Oh, sí. Pero no, tampoco tocamos LPs. No. Eso ni yo tengo la tornamesa, desafortunadamente. No, yo acabo de conseguir una tornamesa de esas de... Ay, ya. Bueno, vamos a chismear aquí. Sí, bueno. Ajá. Una tornamesa de esas que no sé, de las escuelas primarias, donde te ponían en el LP del himno nacional y la marcha de Zacatecas. Ajá. Conseguí uno de esos, había un cuate ahí vendiéndolo, ¿no? Ajá. O sea, que para que era de su abuelo y él no sabía qué hacer y se lo había regalado, entonces... Maravilloso. Dije, pues, ¿cuánto, no? Ajá. Como la mayoría de la banda, pues, lo ve como basura. Ajá. O pues, un mueble que estorba. Y además son muebles muy bonitos. Ajá. Bueno, ese está feo. Ah, bueno. Es un... no era antigüedad. Depende. Es justo lo que platicaba el otro día con, no me acuerdo con quién, que visto desde dónde naciste, ¿no? Claro, pero además como en esta visión de la antigüedad que se vende, ¿no? Que tiene que ser bonita, con ciertas características, en los bazares o eso. Sí, bien cuidada, bonita y funcionando. Exacto, ¿no? Ajá. O si no funciona, por lo menos que se vea bien. Exacto. O sea, como el objeto, ¿no? Sí. El objeto garigoleado con adornos. Ajá, el objeto de culto. Ajá. Pero yo pensaba en depende de qué tan antiguo, porque depende de la edad que tengas, ¿no? Porque, por ejemplo... Yo sí, ya algo antigua ya. Estaba pensando, sí, por ejemplo, en un chavito de 15 años que dices el LP y dices... ¿Qué? Por supuesto, digo, y en este sentido me causó mucha gracia una fotografía que circuló en una red social de un cassette con una pluma, ¿no? Que mucha banda muy joven pues ya no sabría qué tiene que ver una cosa con la otra. Ni pero siquiera claro, que es un cassette, ¿no? Era todo un arte meter la pluma y regresar el cassette o adelantarlo o lo que quieras. Y además yo me pasaba horas también cuando se rompía la cinta que se atoraba en el reproductor, abriendo... quitándole los tornillitos, abriéndolo, buscando las dos partes que se rompieron, pegándolo con Durex, tal, volviendo a tapar los tornillitos. No, sí, ya era otra cosa. Y que además tú y yo aprendimos a hacer producciones de audio con los carretes. Ya no estaba balconeando, ¿verdad? Sí, que también era una cosa así, ¿no? Era todo un arte. Sí, sí, ¿no? Ya es antigüedad. Ajá. Sí. Ahora... Nostalgia. Sí, por ejemplo, una persona joven, ¿no? O sea, de no mayor de 17 años, puede identificar de esa imagen que describía Marisa, puede identificar la pluma. El otro objeto ya es quién sabe qué es. Nunca lo he visto. ¿Sabes cómo lo puedo identificar ahora? Porque se convirtieron en carcasas o estas cosas para los celulares que tuvieron mucho éxito. Qué bonito estuche de su celular, de su iPhone. Ya, solo con eso. Yo siempre he querido uno de esos, por cierto. Están divertidos. Ajá, sobre todo si sí usaste los cassettes, ¿no? Claro. Y que no solo los comprábamos para escuchar, sino también grabábamos. Ajá, era el... Que estábamos hablando la última vez. Sí. O sea, todos nosotros los que estamos en esta cabina, nos tocó eso. ¡Qué maravilla! Los discos de 45 revoluciones. Ajá, con una sola pieza en cada lado, ¿no? Exacto. Que era así. ¡Wow! ¿No? Sí, qué belleza. Que era así como ahora en iTunes, ¿no? Valga el comercial. De qué hora pues descargas la pieza que tú quieres escuchar. Ajá, ¿no? No descargas el disco, pagas solo la pieza que quieres escuchar. Ajá. Eso era el disco de 33 revoluciones. Ajá. No, 45. Digo, 45 revoluciones, sí. ¿No? O sea, solo tenías sí, dos rolas. Dos lados. ¿No? Todo solo tenías sí. dos rolas. Lado A y lado B. Ajá. Y eran generalmente los éxitos de la radio, ¿no? Ajá. Sí. O sea, lo que sonaba en la radio. Porque era la forma sí. en que podías conocer música. Ajá. O ya fuera que algún amigo, pariente o algo viajara por el mundo y trajera. Exactamente. Trajera música. Que yo, fíjate, así como una anécdota ya más particular, un recuerdo. Yo conocí a Miriam Makeba. Y el pata a pata, y hablando de las mujeres en la música, que Miriam Makeba es y será una figura importantísima de la música. Yo la conocí con ella porque mi mamá tenía el disco, entonces me encantaba este tema de pata a pata, en un disco de 45 revoluciones. Órale. Ajá. No, pues yo conocí a otros. Sí, no, qué loco, ¿no? Estamos así como, pues, ¿te acuerdas de mis tiempos, sí, mijo? Sí, qué barbaridad. ¿No? Sí, no, yo cuando, pues es más loco porque mi madre los escuchaba en la radio y era así como, o sea, ya mucho tiempo después se habló de la consola, ¿no? Uh-huh. Este mueblezote grande de madera que tenías para tocar el disco y ya los más últimos tenían radio integrado. Ajá. Uh-huh. Y algún modelo salió que tuvo hasta cassettes, pero ya era como onda, como lo que hizo la Volkswagen hace unos años, que sacó la combi, el modelo 60 y tantos. Ajá. Que era el modelo hippie que todos conocemos, que hizo así, se hizo famoso por los hippies de los 60. Ay, sí, solo claro. La produjo un año para recordar así de, ¿te gusta el, no? Ajá. El pasado, pues ahí está. El modelo combi hippie, ¿no? Con motor del año 2012, creo que fue el año en que los produjo. Y bueno, algunas consolas salieron así. Hace poco, ya que nos metimos en el tema de eso, me encontré con alguien de acá, del pueblo, ¿no? Que vendía una consola, está muy bonita, tiene su radio y tiene el tocadiscos. Ajá. Cuando le pregunté, dije, pues la verdad no tengo mucho dinero, pero como que como de a cómo es la cosa. cuando vi los dos primeros números, yo pensé que eran 1,500 pesos. Dije, bueno, está dentro del rango del presupuesto, ¿no? Pero no, ya me fijé bien y eran 15,000 pesos. Wow, ajá. Entonces dije, no, por 15,000 pesos sabes lo que me puedo comprar. ¿Pero y por qué 15,000 pesos? Afirmaba que estaba evaluada en 20,000 pesos por ser un modelo, una producción única de una marca que no vamos a decir porque no vamos a hacer tantos comerciales. Ajá. Y que estaba funcionando en perfectas condiciones. Yo dije, no, pues yo solo quiero una consola, ¿no? O sea, ajá. Si quisiera un Stradivarius de las consolas. Claro. Ajá. Tendría que tener mucho dinero y estar en otra lógica de mi vida y no estoy ahí, solo uh-huh. quiero un objeto que me recuerde porque tengo un montón de LPs claro. ahí que me gustaría que sonaran como ajá. sonaban cuando los escuchaba. Sí, hay muchas otras, hay un amigo que tiene también de estos reproductores portátiles de los años 60, ¿no? Que son muy bonitos. que es una cajita. Ah, claro que sí. Pequeñita, ajá, y la despliegas, la abrí, ajá, y montas tu disco. Este era tu tocadiscos portátil, ¿no? Ahí tiene una que sirve todavía. Tiene dos que funcionan, el maldito. Y nos las presume la así en las redes sociales. Dices, miren, miren, ahora el nuevo LP y ahora, ¿no? Ajá. Y a varios amigos nos tiene prometidos que va a vender uno, pero nos dice, pero espérense, luego les digo. Entonces eso fue hace como un mes y medio. Pero sigue subiendo fotografías de cómo disfrutas lo aparato. Que nos recomiende cuando encuentre otras. Ajá. Bueno, ya nos fuimos en crónicas del pasado. Esto deberíamos de abrir una sección crónicas. Estaría muy bien, claro. Del pasado. Que así yo debo decir que en los años, que ya dijimos que somos contemporáneas y contemporáneos, pero en los años que tengo de viva, todos estos cambios, transformaciones, regresiones también, la verdad me ha gustado, me siento afortunada también de ser testiga de todo esto. No manches. No manches. Madera. Con todo respeto, pero madera. De ser testiga de todo esto que ha pasado a nivel tecnológico, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces. Sí, ahora podemos. Como este es un programa de cine, documental, ajá, y música, vamos a atenernos al tema. Bueno. No es cierto. Pero sí, o sea, antes, por ejemplo, salió una película. Ajá. Y tardaban años. Si eras afortunado y lo había producido Hollywood o cualquier otra compañía europea por el estilo, pues lo veías algún día, ¿no? En el cine. Ajá. O muchos años, o 20 años después en el Canal 5, ¿no? Ajá, sí, claro. 20 años después en el Canal 5. Muchas gracias. Y ahora pues no hace falta, ¿no? Ajá. O sea, no necesitan pasar 20 años para que puedas ver una película que no produjo Hollywood, ¿no? Un documental que no produjo, que no salió en la cartelera, que no estuvo, que solo veías en festivales. Ahora muchos documentalistas suben sus documentales a las redes. Sí. Y desde ahí tú puedes ir conociendo tanto temas, problemáticas a nivel mundial, como perspectivas de tratamiento y estética de las realizadoras y los realizadores en el mundo, ¿no? Y los festivales creo se han hecho más accesibles y ahora hay mayor cantidad de festivales también, ¿no? Sí, esa era otra cosa, ¿no? O sea, ajá, festivales de cine documental era como un mito. O sea, ocurrían en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En México, cuando yo estudié la carrera, que eso fue hace mucho tiempo, de comunicación, yo no recuerdo que existieran festivales de cine documental mexicano. Porque después, o sea, sí me acuerdo que existieron. Contra el silencio todas las voces, ajá, ¿no? Ajá. Pero sí, antes, ¿no? Mientras. Pero sí existían, seguro que sí, porque supongo que Paul Leduc y todos ellos. Claro, los que también hacían documentales se enteraban y participaban, yo creo, ajá, pero como la gente que le hubiera interesado, no. Así que sí, antes de que existiera La Jornada, ¿no? Ajá. Que era el otro periódico que leías porque era, ajá, donde ocurrían, sí, más o menos cosas que te interesaban. O desgracias que tenías, estabas saltando. Pues era muy difícil, ¿no? Era. Yo no recuerdo así que, a pesar de, por ejemplo, de familia militar y así, uh-huh, así que te llevaran, no sé, a la muestra documental de sí, mexicana, no, de no sé, no, qué. Realmente había, pero muy poca. Ahora es así como. Ahora hay festivales hasta en red, ¿no? Es decir, sube tu video y, uh-huh, y todos los documentales están montados en un soporte en la internet y el festival se transmite en línea, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay festivales. Hay uno francés muy muy importante, muy interesante, que lo que hace es eso, ¿no? Son 5 días donde vas a poder tener acceso a un montón de películas de ficción y de documental en línea. Pasando esos 5 días ya cobran el servicio de, ¿no? Pero en esos 5 días que ocurre el festival, todas las películas están montadas en internet, ¿no? Y tú ya vas y te metes al festival y ves la película. Qué maravilla. Que te interese. Ajá. Bueno, sí es, o sea, es otra cosa completamente diferente. Totalmente. Ajá. Sí, claro, porque además estaba pensando, en cómo editar, ¿no? Y que aprendimos también usando la moviola para editar cine. Ajá. Y ya después, creo que fue con nuestro amigo Rogelio Villanueva, que está hasta Chile ahora. Y él se ganó un Ariel por diseño de sonido de esta película Sobrenatural. Que con él conocí como ya el equipo más moderno, ¿no? Para uh-huh. editar y tal. Pero claro, la moviola, que era una cosa espectacular y hermosa, ¿no? Es una cosa que es una experiencia tener una relación con ella para editar cine, ¿no? Pero sí, ¿no? Ya ahorita el avance ha sido vertiginoso. Es como ser carpintero. O sea, o algo así, o cocinera. Uh-huh. Es decir, todavía no aparece el aparato que te resuelva el sazón, ¿no? Exactamente, exacta. Al final eso es lo más importante. Al final es como, todavía, sí. No, ese todavía no lo inventan, ¿no? Exacto. Por más comida... Y nunca lo harán, ajá. Estoy segura. Pero sí. Es así como, por ejemplo, está... Hay, por ejemplo, el cine de reempleo, ¿no? Por ejemplo, toda esta corriente del cine de reempleo. Que utiliza los pedacitos de película, ¿no? Mm. Que sobraron, o que tiraron, o que se encontraron en el tianguis y los compraron y los fueron recolectando. Y hacen una historia, ¿no? Entonces hay tantos, hay pocos, pero son muchos, ¿no? Ya cuando los ves en bola. Ajá. que se dedican a hacer documental y cine ficción, ¿no? De reempleo. Entonces, ¿qué hacen? Pues yo me encuentro un montón de películas de 8 milímetros, de 16 milímetros, y las voy recolectando y las voy viendo. Pero para poderlas reproducir necesito un reproductor, ¿no? Necesito un proyector de eso, claro, no están en el mercado. Entonces, ajá. O tengo que encontrar uno que funcione, o tengo yo que hacerme responsable de que arreglar un aparato de esos y que funcione. Entonces se vuelve todavía toda esta tradición artesanal, ¿no? De que yo tengo que saber de mecánica, de óptica, de chacachán, chacachán, chacachán, para hacer que funcione el aparato y entonces poder hacer el tipo de cine que yo quiero hacer, ¿no? O el tipo de documental que yo quiero hacer. Hay, por ejemplo, en el caso de México, hay un festival de reempleo que recién está tiernito, ¿no? No tiene mucho que comenzaron con eso. Ajá. Porque no es como una escuela, digamos, tradición, ¿no? No se hace como, no es como así. Mucha gente ahora con el video hace reempleo de video, porque pues, tú descargas tus videos de la página esa que donde la gente sube a veces los videos y a veces nomás las canciones con una foto. Y ajá. Tú lo rehaces, ¿no? O sea, les das otro significado, les pones otro fondo de palabra. Y entonces es lo que sería reemplear, ¿no? Yo le resignifico, ¿no? Mm. O sea, alguien ya lo hizo, ya le dio un significado. Uh-huh. Yo lo que hago es, lo reedito, lo hago como yo quiero, le hago otro significado y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esto ocurre ya más en video por el acceso a la tecnología. En cine hay un pequeño grupo de cineastas mexicanos que hacen documental y que hacen cine ficción, ¿no? Y que están haciendo cosas re interesantes, ¿no? Porque sí es así como ¡wow! ¿No? Ajá. Una vez tuve la oportunidad de ir a uno de los festivales en la Ciudad de México. Y es así, de pronto hay pedazos de películas muy famosas que uno tiene así como icónicas, son parte de tu cultura. Ajá. Y de pronto ves así al mismo personaje haciendo casi lo mismo, pero con un sentido completamente diferente al que tú tienes arraigado culturalmente. Dices, ay, nunca lo había visto así, ¿no? Pero el acceso a esas producciones y al festival y esto, ¿cómo lo podemos tener? Pues la mayoría de eso, ese material está o en la filmoteca o en la cineteca. Mucho de ese material es vía, o sea, puedes acceder, por ejemplo, a la filmoteca. La filmoteca de la UNAM, por ejemplo, hace unos años, hace como 3 o 4 años, cambió de instalaciones, hizo sus nuevas instalaciones. Entonces tiraron una cantidad de cosas que era así de vamos, ¿no? Por supuesto. Porque era como realmente regalos. O sea, depende para cada quien, ¿no? O sea, bueno, dirán, yo qué hago con eso, ¿no? Pero sí podías ir y llevarte. Pero había así como, estaban tirando así como archivos de revistas de cine de los años 70, de los años 80, película que no sabían dónde guardar. Con decirte que se robaron como 20 computadoras nuevas para edición de cine, un día. Bueno, así estaban las cosas de regaladas, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! Sí, sí, que cuando me dijeron, no, pues es que se llevaron las 20 computadoras nuevas que habíamos para edición de cine. Imagínate el monstruo de computadora, ¿no? Cuando recién estaban abriendo las instalaciones. Pero estaban tirando muebles y también los estudios Churubusco, más o menos por esos años, hace 3 años, estaba tirando grúas, estaba tirando estas editoras de audio de carrete para cine y todo un montón de cosas, ¿no? Y faros y así. Pero me parece absurdo así como tirarlas. Como en lugar de ofertarlas a gente que sigue trabajando, en todo caso así, ¿no? Ves que en realidad el tema de ellos era que no tenían dónde guardar todo eso. Y está bien, ¿verdad? Que se deshagan de ellas, pero que las ofrezcan. Ajá, pues era así como en plan de cuates, ¿no? Ajá. Sí, yo dije, no, yo quiero una grúa, pero dices, ¿sí a dónde mete una grúa, no? O sea... No, sinceramente, que dices, no, si la, no, pero yo qué hago con una grúa, ¿no? O sea, imagínate una grúa de estas de 6 metros para manipular el sonido, ¿no? Ajá. Para conectar el micrófono. Que estaría muy bien tener una. De los años 70, ¿no? Entonces, para empezar, ya hay unas grúas mucho más económicas, más flexibles. A lo mejor siguen estando fuera del presupuesto de uno, ¿no? Algunas. Exacto. Pero sí, las puedes desmontar y hacer chiquitas y guardarlas en su maleta. Y estos monstruos, pues no, o sea, estos monstruos necesitas una casa con kilómetros de metros cuadrados. O te pones como esta maquinaria, charro, ¿no? Que se pone en el periférico y este se renta. Ándale. Así con tu grúa. Ándale, con tu grúa así de sonido y de... Sí. Pero así, lo que ellos decían es que no tenían espacio y que... además están equipando más o menos relativamente, pues por lo menos cada año tienen cosas nuevas y productos nuevos y cosas así, entonces ya no tenían. Entonces lo que estaban haciendo, un amigo estaba haciendo, lo que hizo fue genial, es utilizar todo eso como escenografía para una obra de performance, de ocupación, ¿no? Entonces pues lo que hacía era más bien su obra estaba ambientada con todos los instrumentos viejos que se iban a tirar, ¿no? Y estaba muy chida. O sea, la verdad es que da gusto que dices, bueno. Ajá. Y decíamos eso, ¿no? O sea, pues sí daría gusto llevárselo a su casa, pero pues no cabe eso. ¿Y lo que hacemos con pues eso? Sí, claro. Y sí, como joya para dentro de 100 años, pues está bien heredárselo a nuestros hijos, pero mientras, ¿dónde lo guardamos? ¿No? Porque no es como una bicicleta vieja que pues, la puedes usar. Sí, sí, esta tenía un inconveniente. Sí, sí, no, estamos en nuestra... Sí, vamos a poner un bolero ahora. Pero ¿sabes que antes del bolero, antes de que se olvide también, la recomendación de los documentales en relación a Cuba estaría bien de una vez, ¿verdad? Hacerla. Sí, yo decía que vamos a poner un bolero porque es así como música que llegó para quedarse. Es como la hora de los recuerdos, sí. Así, como la hora de... Música ligada a tus recuerdos. Ajá. O la... Había una estación de radio también que tenía un delfín, ¿no? Y era... Sí, sí, Universal. Ándale. Y había Universal otra de FM. Jazz. Había otra de jazz que no me acuerdo cuál era. En fin, el otro día estábamos hablando justamente que en los años 70 había solamente 3 estaciones que promovían el rock como género musical, ¿no? Y lo otro que también estaban comentando, ya que estamos en ondas así de, ya que estamos en los tiempos pasados, ya que vamos, nos desviamos del tema, ¿no? Ajá. Ya que todavía no le entramos. Que todavía no le entramos, que le estamos sacando la vuelta. Nomás que se nos está acabando el tiempo. Bueno, pero podemos esperar hasta el siguiente programa. Como les tenemos que decir cómo funciona acá el equipo, okay. Podemos. Sí. Órale. Bueno, pero lo que sí, decía era que el otro día, la otra vez que fui a dar una plática a la UNICH sobre producción radiofónica, ¿no? A jovencitos que están en formación y que les interesa producir radio. Uh-huh. Algunos ya están en algunas estaciones comerciales, ¿no? Haciendo ahí sus primeros pininos. Pero algo que platicaba era que uno de los retos en la producción radiofónica actualmente era regresar al pasado. Y era así como, nada, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo, ajá, vas a regresar al pasado? O sea, se supone que todo es para adelante, ¿no? No para, ajá, atrás. Pero justamente porque en radio la producción radiofónica se ha dejado por fuera. Es decir, hay muy poca producción en términos, tanto en la comercial como en la no comercial, como la alternativa o los medios libres, como se le quieran llamar. Una escasa producción radiofónica en términos de producción, ¿no? En términos de, vamos a contar una historia en 20 capítulos y entonces vamos a producir un radiodrama o un radio lo que sea, ¿no? Y vemos muy pocas producciones de ese estilo. Básicamente es promoción, ¿no? De empresas, pues ya sea o lo que se hace en la radio comercial es nuestros patrocinadores nos pagan para que promovamos a sus cantantes, intérpretes, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Lo otro es, pues doy las noticias, ¿no? O sea, porque quiero tener controlada a la gente, entonces voy a ver las noticias que me da el gobierno, ¿no? Que un poco era algo así ABC Radio, que ahí creo que nunca escuchabas música, solo eran noticias, ajá, programas de análisis. O Monitor ahora, ¿no? Ajá. Radio Monitor, que son puras noticias y el estado del clima y de la vialidad y todas esas cosas. Bueno, eso sucede en las grandes ciudades, en las ciudades más pequeñas suceden otras cosas en la radio, ¿no? Yo cuando llegué aquí fue muy loco porque después de muchos años de no escuchar producciones radiofónicas dramatizadas, por ejemplo, llego aquí y lo primero que escucho fue Calimán, ¿no? Y tú dices, ¡wow! Radio, ¿no? Pero era lo que les decía a los chavos, o sea, necesitamos regresar a revisar qué de la producción radiofónica no estamos haciendo y qué es lo que está sucediendo con la radio que solo está reproduciendo música y hablando, ¿no? Desde la posición que sea. Y yo no sé si podría, digo, si es la acción de hablar, pero el hecho de solo pararme frente al micrófono y mandar saludos, pues también es algo que se queda, que es una parte, digamos, pero que tendríamos que seguir trabajando en otras para dar información, para comunicar, para conectar a la gente, ¿no? Que también es la función de la radio. Hablar más, digamos, pero además esto que dices de hacer más producción, que también estaba a tres patines en aquellos tiempos. Ajá. En aquellos tiempos. Hablando de saludos, un saludo para Sergio de la Rosa, que nos acaba de mandar mensaje. Ay, Sergio, ajá, sí, saludos. No nos van a saludar, nos mandan a hacer una pregunta que no vamos a decir al aire. Bueno. Ajá. Pero bueno, un saludo. Pero aprovechando que alguien manda un saludo, pues dar el celular otra vez, 044-967-103-2834. 044-967-103-2834. Para que compartan sus recuerdos. Ajá. Para que, no sé qué nos podrían preguntar, pero más bien que compartan recuerdos, anécdotas, hagan algún comentario. Hablando de recuerdos, ajá, estaba pensando que, justo estaba leyendo la nota, por aquí la tengo, ajá, que unos científicos en los años 50 encontraron la escritura musical más antigua que se tiene registrada, por lo menos, en la humanidad, ¿no? Y por ahí traigo la rola, de hecho, sí. Estos investigadores se dieron a la tarea de descifrar. Al principio no sabían qué era, ¿no? Creo, si no me equivoco, es Asiria, la pieza musical. O sea, al principio no sabían qué era y, bueno, pues ya con años de investigación la descifran y resulta que es un canto religioso, bueno, pues que podían escribir hace 3500 años antes de Cristo, ¿no? O sea, hubiera sido interesante que hubieran encontrado una cumbia, imagínate, ¿no? O sea, que dicen, no mames, la cumbia más antigua de la humanidad. Mi amigo Leo se hubiera infartado porque no le gusta la cumbia, le parece muy, muy elemental culturalmente. Pero, y entonces, pues dije, alguien de ellos mismos y otro músico decidió interpretarlo, ¿no? A ver a qué sonaba eso. Y por aquí tengo la rola, a ver, espérenme. Fíjalo, yo la tengo aquí. Se las vamos a poner en los radioescuchas. Van a escuchar la pieza musical más antigua de la historia de la humanidad escrita. Encontrada hasta ahora. Ajá. Según estos historiadores. Según estos científicos. Antropólogos y musicólogos. Entonces vamos a escuchar, vamos a dejar a el rap un momentito. Y vamos a escuchar a qué suena la pieza más antigua encontrada hasta el día de hoy, escrita en la antigua Asiria. Y suena así. Pues mero así suena, bueno, o sea, a ver, espérense, porque ahorita estaban, ella estaba diciendo un montón de cosas aquí cuando teníamos los micrófonos abajo. Afortunadamente. Ajá. No, por suerte no andaban no diciendo nada indecente, nunca. ¿No? O sea, nada que fuera en contra de las buenas conciencias y los malos hábitos. Evidentemente ellos agarran un sintetizador, ¿no? Para así decir, a ver, esta es la nota tal y esta es la nota tal y... Ajá. Y entonces... Y pues sí, o sea, suena como una pieza musical cuando le regalas uno de estos pianitos sí, a los de niños, marca ¿no? conocida a los niños cuando son bebés. Y empiezan a... O cuando agarran el xilófono, como decía la Federica, que es el... Claro, el instrumento es un instrumento moderno, ¿no? O sea, contemporáneo. Y lo que es antiguo es la nota, ¿no? ¿Y cómo suponen que interpretaban? ¿Con qué instrumentos? Los mismos investigadores hicieron después con todo el, como son antropólogos de la música también, hicieron un disco en el que fueron encontrados, o sea, de las piezas más antiguas que encontraron escritas, que lograron descifrar, hicieron un disco y con la ayuda de varios músicos más. Y entonces, evidentemente, la percusión como base fundamental de la música, ¿no? En la historia de la humanidad, es una constante, pero variaba dependiendo de la pieza musical y la cultura, ¿no? Porque en algunos sí había cuerdas, es decir, entonces tienen piezas musicales desde 3500 años antes de Cristo hasta piezas musicales hasta 200 años antes de Cristo. Entonces hay una variación ya ahí de cosas con las pues que podría tienen. Imaginar algo como una fruta o algo así, porque eso también es un instrumento muy básico. ¿Una fruta? Fluta. Flauta. Lo siento, en ruso no se dice. En ruso no se dice. Claro. Sí, exacto, ¿no? Eso. Podría ser. Sí, flauta, percusión sí, y voz. Para mí es, ¿no? es realmente básico. Los... Que son como los instrumentos sí. así más primigenios. ¿No? Pero era loco, hablando de recuerdos, dije, oh, no, pues sí, así me acuerdo que había una canción vieja. Bueno. No sé, imagínense cómo la bailaban. Era el hit de su momento, yo supongo, hace 3.500, hace no, ¿cuánto? 5.500 años, ¿no? Ajá. Porque son 3.500 años antes de Cristo. Entonces, hace 5.500 años, no manches, esa sí es una canción vieja. Sí, no, qué boleros ni esa qué sí nada. Esa sí es una ¿no? oldie but goodie. Ajá. Sí, sí. O sea, porque yo me acuerdo de mi de así, o sea, ya después de que me gustaba la música, ¿no? Antes de que me gustara la música, entendiera las cosas musicales, la cultura y la música dentro de la cultura y demás. Pues uno es niño y entonces escuchaba lo que escuchaban la abuela y las tías, ¿no? Y eso ya sí me hacía música viejísima, ¿no? Ajá. Así que cómo podían, todo era acústico, ¿no? O sea, no había nada de eléctrico. Y así las hermanas Aguilar, por ejemplo, así cantando duetos que les gustaban mucho a mi madre y a mi abuela. Y entonces se oían tan viejas, así, tan lejano, que había ocurrido siglos. Pero con esto superaste todas las expectativas. Sí, pero con esta superé todo. Ajá. O sea, bueno, ya después uno entiende, ¿no? Por suerte uno crece y Dimensiona las cosas. No sé si madura uno, yo creo que quién sabe. Crece. Sí, lo vamos a dejar en crece. Lo que sucede es que uno crece. Sí. Bueno, vamos a entrar al tema del día, que no era recuerdos del pasado. No. Pero yo voy a proponer una cosa, que quizás puedes hacer la recomendación, ya que de Cuba pasamos a los recuerdos, pero cerremos Cuba con la recomendación que traías y después nos vamos con un tema de los que traigo y ya entramos al tema. No sé qué les parece. Bueno, okay, me parece muy bien. Entonces, de las recomendaciones que hemos estado escuchando aquí de fondo, vamos a ponerles también, con toda esta, ¿qué ha pasado con la Revolución Cubana, con el bloqueo gringo a Cuba durante más de 40 años, y etcétera, etcétera? La música cubana pues tiene un montón de presencia a nivel mundial y hay un montón de músicos que ya no viven que nacieron en Cuba, que salieron de Cuba. Esos sí nacieron en Cuba, pero migraron, ¿no? Unos migraron a la brava y otros migraron porque les salió la oportunidad. Casi todos se quedaron a la brava, ¿no? Porque no hay muchos permisos. ¿No se acuerdan en las épocas cuando éramos niños estas historias de los Juegos Olímpicos donde la delegación cubana no volvió a regresar? La delegación de voleibol desapareció en el país al que fue a jugar las Olimpiadas, claro. ¿No? Bueno, muchos fueron a estudiar y ya desaparecieron y después se integraron un grupo musical y unos de esos que se quedaron en Francia son los P18, que luego se juntaron con banda ex de, ¿cómo se llamaba el grupo este de Manu Chao? Mano Negra. Más ese. Sí. Mano Negra, perfectamente bien contestado, o sea, acaba de ganar un pase doble. Ojalá para ir a ver a Mano Negra. El Son Jarocho en hoy en la noche en el Paliacate. Bueno, les vamos a presentar una de las rolas así de que es súper prendida, que es la de Bacalao con Pan de P18, que es un hit muy viejo. Bueno. Pues estamos hablando de recuerdos. Sí, es que ahora lo viejo ya es el mes pasado. Ajá, o sea, sí, también. Si vives en la era de Twitter y Facebook. Que me acaban de decir que con esta creación de nuevas redes sociales, esto avanza y tal, Facebook ya es para viejos y viejas. Sí. Y yo me quedé, bueno, ok. Sí, yo estoy abriendo mi Tumblr y otras cosas. Ajá, a cualquier cantidad. Vine, creo que hay una nueva red social que se llama Vine. Vine también. Que es donde está toda la adolescentada. Porque además haces videos y creo que esa es la nueva forma de comunicarse, videos muy cortitos. Entonces, bueno, totalmente superado. Sí, ya que reality shows ni nada. Ajá. No, me acabo de recordar la fotografía que está pendiente ahí de publicar. Sobre cuatro personajes de las redes sociales que tienen millones de vistas en sus videos. Pero lo platicamos luego. Bueno. Esto es Bacalao con Pan con un P18. Bueno. ¿Estás bien? ¿Sí, Federica? Sí. ¿Sí? ¿Te escuchas? ¿Me escucho? ¿Me escucho? No, a veces no me escucho, la verdad. No le hago caso a mi voz interior. Y es justo cuando la riego, Juan. Yo debería de escucharla más seguido, así de todo. No, sí, pues tiene sí. Razón. Un momento de introspección. Ajá. Para tu vida. Bueno, eso fue Bacalao con Pan con P18, o el Proyecto 18, en concreto. Tienen unas rolas muy buenas, tienen una que a mí me encanta, que es, no sé cómo llamarle, ajá, es como progresivo sonero. ¿Ah, sí? Wow. Sí, porque no es ni jazz, no, ajá, no. O sea, es súper clavada, dura como 18 minutos la pieza. Ajá. ¿No? y se van, ¿no? Se van. así como... Pero no es jazz tampoco, o sea, no es propiamente jazz. En fin. Y luego tocan cosas así como bailables y cha-cha-chan, ¿no? Exploraremos. Entonces, pues centrados en temas, es la 1:42. Nos queda, en teoría, nos quedan 18 minutos. Pues en teoría no nos queda nada. ¿Cómo que no nos queda sí, nada? No, porque en teoría deberíamos acabar a la 1:30, pero hemos cambiado todo para hacer 1:30. No, a ver, pero eso ya lo platicamos con la junta de... De buen gobierno. Con la junta... No, ándale, con la JBG. Con la JBG de la 91, desde... ¡Uf! ¿No? Ajá. Eso ya estábamos todos de acuerdo en que sí, el programa era de 12:30 a 2. Originalmente iba a ser de 1 hora, pero nunca lo logramos. Y después, uno que es un excedido de por sí, luego terminamos hasta las 2:30. No puedo creer que ya pasó 1 hora. Ajá. Bueno, se nos da, ¿verdad? La hablada. Sí, la cuando sí. La charla es amena, ajá. No hay pena sí. Que aguante, ¿no? Totalmente. Así de, oh, no. Pero si no hay programa, si no... ¿Por qué? ¿Quién sigue? A las 12:30 hay otro programa, o había, o está en pausa, no lo sabemos. Porque pues llegaban, pero ya no los hemos visto que lleguen, ¿no? Entonces, pues justo como esa es la hora en que nosotros salimos, si quisiéramos monitorear, pero nos vamos a comer. Sí. Pues no escuchamos el programa, con perdón de los compañeros, ajá, ¿no? O sea, pero... ¿Y cuál es? Tampoco lo conozco. Del Juanpi, ay, se me fue su nombre. Tengo que un día que leer toda la programación y repetirla, porque sí, no está. No. Como te diste cuenta, no sí, está ya, no. La programación, okay, en la cabina. Pero bueno, ya terminamos nuestra parte, recordar a Cuba ya. Y recordar los recuerdos de nuestra segunda infancia. Podemos hacer como una... intentar hablar mucho ahora del tema que habíamos platicado, ¿no? Para el día de hoy. Que evidentemente, y ya con la experiencia de este programa... Es difícil de agotar estos temas, porque además cada día, cada minuto, yo cada vez que entro como a uno de estos programas en los que puedes conocer música de todo el mundo, ¿no? A través de internet o los videos también a través de internet, me sorprendo y claro, pues el mundo es tan grande, como cada día hay un grupo nuevo, una cantante nueva, una compositora nueva, un compositor. Es impresionante, ¿no? Pero claro, la música, todas estas expresiones artísticas que además cada día es más gratificante saber que la gente quiere expresar, cuestionar, compartir, ¿no? No solo Pitbull, sino que hay muchas... Ajá. ¿Sabías que le pusieron a un ácaro el nombre de Acaropus Lopulus en honor a J-Lo? No. Sí. Sí. Te juro, para lo que sirve el nombre de J-Lo. No, o sea, no puede ser. A un ácaro. Ajá. O sea, dices, oigan, no sé, una bacteria que produce algo bueno, ¿no? Pero ajá, un ácaro. No, está terrible, bueno. Qué honor. Sí, bueno. No sé qué decir. Pero bueno, hay como muchas cosas. Y yo al final ayer, que estaba pensando en el programa del día de hoy, me decía a mí misma, oh diosas, qué tema pues tan amplio, ¿no? Porque podríamos hablar, por ejemplo, del sexismo, de la relación del sexismo y la música y la violencia contra las mujeres, que ese sería un temazo. Ahora uy, sí. No manches, yo me acuerdo así, ya me llegaron como 20 rolas. Exacto, que en realidad, básicamente la mayoría no las escucharíamos si fuéramos más críticas y rígidas en ese sentido, porque pues son unas tremendas apologías a la violencia contra las mujeres, el sexismo, la discriminación, la exclusión, a todo lo que da en muchas letras, que aquí en algún momento hicimos una depuración de las peores. Y que, bueno, ayer platicaba con un amigo acerca de Perfume de Gardenias, ¿no? Y de todas estas canciones como que hablan de esta idea romántica del amor, que en realidad lo que hace es perpetuar esta violencia y esta desigualdad en las relaciones amorosas, afectivas, entre hombres y mujeres en particular, en las relaciones heterosexuales, pero que habría que contextualizarlas y tal, y que al final son canciones que gustan y todo, pero bueno, son justificaciones al final, porque si fuéramos más críticas, evidentemente casi no escucharíamos nada. Entonces, bueno, ahí lo interesante es que desde hace algunos años pues hay propuestas de mujeres, básicamente, para generar nuevas letras para canciones, que además habrá gente que podrá creer qué aburrición hacer crítica, pero pasa igual que con la música que hablabas al principio, la música cubana macramé, después, ¿no?, de la... Algunos dicen qué aburrición hacer macramé. También, pero hip hop, sí, por ejemplo. Hay unas mujeres hip hoperas ahora en México. Quería traer algo de Rebeca Lane, pero ella es guatemalteca. Pero ahorita está una chica que se me acaba de ir su nombre. ¿De alguna de las de los batallones de Oaxaca, femeninos? Claro. De batallones femeninos. Ajá. Está. Ay, sí. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Bueno, que están los batallones en Chihuahua, en Oaxaca, que tienen unas cosas, unas letras, la música espectaculares. La fuerza, la potencia, ¿no? Y que definitivamente mueve, ¿no? Y no solo mueve el cuerpo, sino mueve tus ideas también, ¿no? Y es una manera de cuestionar, de... Si no escuchamos... Es lo que hablamos del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de no solamente usar el género masculino cuando hablamos, que hay gente que no lo entiende, no entiende esta idea de que lo que no se habla no existe, de que el lenguaje es una forma de representar la realidad. Y si solo hablamos en masculino, pues ¿de quién estamos hablando, verdad? Entonces hay gente que nos tilda, nos tildará de exageradas, de lo que sea, pero seguiremos defendiendo que si no hablamos de las cosas, no existen y se invisibilizan, ¿no? Entonces, claro, en el momento que escuchamos esta música, estas letras de estas chicas en particular, hablando de los batallones, claro, empiezas como a hacer conciencia de la violencia, del acoso sexual, de mil temas que ellas hablan. Y, por ejemplo, pensaba también que de ellas sí traje algo, creo que en el USB lo traigo, de una banda, un dueto que se llama Goddess and She, que son norteamericanas y que además... ellas son lesbianas y, claro, todo el tiempo lo que están haciendo es cuestionar este sistema que discrimina y excluye, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Ese sería un tema, pero enorme. Entonces, otra cosa de la que podríamos hablar es del acceso de las mujeres a los espacios. Porque pasa igual, y si han leído a Virginia Woolf, cuando habla de las mujeres que querían escribir, y nos hace toda una descripción de este contexto, de que las mujeres acababan siendo las hermanas de los hombres importantes, las hijas de los hombres importantes, pero si ellas querían, obviamente ya lo sabemos, tomar decisiones, no era posible, ellas no tenían acceso a la fortuna, etcétera, ni a un espacio propio para pensar, para escribir, lo que sea. Igual pasa en la música, que hay mujeres que eran hermanas, la hermana de Mozart o la hermana de cualquier compositor, pero a quien se le dio el apoyo fue a él. Pero eso no pasa aquí con Marta Figueroa. Es siempre el esposo de Marta Figueroa. No te, ¿qué no tal te que pasa? Te acuerdas, ¿qué tal de que ella me acuerdo? Este sí, momento. Justo es que sí, claro, yo justamente decía eso. Es que eso, la figura pública, ¿no? La figura pública de Marta, uh-huh, es justo como que todo lo contrario en este imaginario, ¿no? Pero eso pasa en nuestro circuito, digamos, porque es quienes convivimos con ella, pero te apuesto que donde está sí, los él, contadores y demás. Exacto, es la esposa de Paco. Efectivamente. Sí, un saludo para Paco y para la Marta, o para la Marta y para el Paco, para los dos. Ajá. Perdón por haberte cortado. Sí, son nada los que de verdad. Mis debrayes. Y entonces lo otro es esto de ubicar, porque obviamente las mujeres siempre hemos escrito, siempre hemos hecho música, ya sea como compositoras, como cantantes, no es que de un tiempo para acá lo hacemos, como podrán creer, como en esto de los recuerdos, quien podrá creer que la tele a color así ha sido siempre y no existió blanco y negro, ¿no? Las mujeres hemos hecho todo esto desde siempre, ¿no? Pero claro, el reconocimiento no se hace hasta que, en este caso, mujeres que hacen musicología se ponen a investigar qué ha pasado con las composiciones de estas mujeres, con las orquestas de las mujeres. Por ejemplo, aquí en Chiapas, que yo estaba investigando para un video sobre mujeres en la marimba, aquí han habido desde... creo que desde los 40, 50 había orquestas de mujeres marimbistas. Uh-huh. Una o dos, a lo mucho. Y no son... las reconoce quien ha hecho investigación, pero popularmente no son tan conocidas, por ejemplo. Y sí siguen siendo más los hombres marimbistas, los ejecutantes que conocemos, que las mujeres. O vas al Museo de la Marimba en Venustiano Carranza... y en realidad la gran lista de compositores en marimba es masculina. Se reconoce a una compositora. Entonces, es el reconocimiento y de quién escribe la historia como nos enteramos de todo esto. Pero ahorita, después de que escuchemos un tema, traje nombres de varias compositoras en la historia para que nos hagamos una idea, incluyendo a esta mujer que les digo que era hermana de Mozart, pero y era una niña prodigio. Pero a quién conocemos a él, porque evidentemente fue al que se le dio el apoyo, ¿no? Y entonces era muy complicado para mí ayer pensar como, oh, diosas, ¿de qué hablamos? Porque además también están las cantantes, que cada vez vemos más y que vemos muchas que no cuestionan, sino siguen como en esta dinámica, hablando de J-Lo, por ejemplo. Pero hay otras que con la letra, con la música, con los espacios donde se mueven, con la autonomía y que no trabajan con grandes disqueras, tienen un aporte fundamental para las mujeres y que además una cosa importantísima para que cada vez veamos más mujeres en la música es ver mujeres. Si yo no veo mujeres, pues claro, no me inspiro para pensar que yo también puedo estar ahí. ¿Sabes que si conoces a mujeres que canten, por ejemplo, en el género del thrash metal o el black metal? Es no. Un es, hay una chava mexicana en México, ¿no? Ajá. Este, que justamente ayer estaba viendo, va a verla, ¿no? Este, ajá. Porque acaban de presentar, no, creo que hoy era hoy. No, la semana pasada presentaban el documental de heavy metal mexicano, el compa que ha estado haciendo todo esto, y entre las bandas que la entrevista, ajá, bueno, sale un montón de mujeres cantantes de heavy metal que casi nadie conoce, salvo la banda que va a Los Hoyos a ver, ¿no? Pero esta tiene además la particularidad que es cantante de un género donde todos cantan más o menos así. Ajá. Y entonces... ajá. Bueno, más o menos, ¿no? Eso es total. Este... podemos ver que te gustaba mucho eso. Ajá. Bueno, parte de la historia de uno, o sea, pues hay que entrarle a toda la música, ¿no? Entonces es un espacio absolutamente masculino. O sea, son muy, de pronto encuentras una banda que tiene a la baterista, ¿no? Pero que es casi un hombre, o sea, que en realidad solo porque tiene vagina y tetas, uh-huh, pero en la cabeza es un hombre, ¿no? Pero además un hombre machín. O sea, ni siquiera es pues un buena onda. Y esta es una chavita pues así, guapetona, pues así como que si la vieras en la calle dirías, ah, hasta qué delicada mujercita, ¿no? Así como las viejitas, ah, qué delicada señorita. Pero se sube al escenario y empieza. Ajá. Entonces sí es así como, wow, ¿no? Porque además está chido, ¿no? Animarse a hacer esas cosas que dices. Independientemente de si el género te gusta o no, el género musical te parezca bueno o no, pues lo que estás acostumbrado a ver son unos güeyes gorditos así con barba y sus rastas. Y que brincan y avientan. Y de todo. Pronto ves esa chaparrita, ¿no? Y que es súper prendida, ¿no? También lamentándose. No son grandes rolas porque el thrash metal, heavy metal, no tiene esa característica. Pues es que si no entiendes lo que están cantando, ¿para qué? Perdón, yo no era fan. No, eso sí, no, es como mi primera vez que canté alguna canción en inglés que era como la oía, ¿no? Ajá. Lo que yo oía era así que, yo usted iba cantando así, hablo. De todos modos no entiendo, o sea, está si pronuncio bien o no, si, a quién importa, no entiendo nada, ¿no? Exactamente. Pero sí en el thrash metal. Y hablando de este tema, a mí me hiciste recordar ahorita también la película que vimos ahora en este año con la muestra de Ambulante, ¿no? Ah. La cantante punk. Kathleen Hanna. Kathleen Hanna. Ay, yo me estaba acordando de lo mismo, qué bien. Hagen, que a nosotros, a Federica y a mí nos gustó mucho. Que a mí también. Y a mucha banda que se mandó, pues, está buenísimo. Tanto el documental como está armado musicalmente, ¿no? Como la historia de ella misma, ¿no? El personaje de increíble. Cómo está, cómo posiciona el tema, ¿no? De la presencia de la mujer. Y hay muchas entrevistas también en el género de rock, ¿no? También hace poco socializábamos una nota sobre la dificultad para las mujeres de estar en un ámbito tan masculino, ¿no? Y donde la gente pudiera, sobre todo en los conciertos, ¿no? Respetarlas, pero además tomar con seriedad los temas que cantan, ¿no? Que en muchos casos son muy diferentes, ¿no? Y la perspectiva desde que los tocan muchos de los temas es muy diferente, ¿no? Justamente estaba viendo lo de la publicidad esta del FENEM, ¿no? El FEMEN. Ajá. El festival de mujeres y no sé qué, no me acuerdo el nombre completo. Que acaba de ser o está haciendo ahora, ¿no? En Ciudad Juárez. Ajá, está terminando, ajá. O sea, fue, creo que si no mal recuerdo, del 21 al 25, creo. Quizá a lo mejor hoy es el día de cierre. Que sí va a juntar la banda justamente de batallones femeninos, ¿no? Y va a haber charlas, conciertos, talleres y cosas así. Justamente presentando mucho esta perspectiva, ¿no? Desde ellas, cómo están viendo la violencia, cómo están viendo el quehacer cultural, ¿no? Y su presencia en los escenarios. Los batallones femeninos sí son, yo a la que he escuchado mucho es a la Oveja Negra, ¿no? Ajá. Que también tiene unas piezas súper chingonas. Pero no me acuerdo del nombre de la otra chica que estuvo aquí en el encuentro lésbico que se hizo hace poco. Ella estuvo en el cierre. Qué pena. Ah, sí, y es súper famosa, ¿eh? Ajá, sí, qué barbaridad. Así de esa banda, ¿no? De esa banda de los batallones femeninos, ella es como que la que más nombre tiene en los escenarios musicales. Y es increíble mirarla, Pero bueno, vamos a ponerles una rola porque ahorita los estoy entreteniendo, ¿no? En el fondo con Amy Whit Houston. Ah, Amy Winehouse, sí, en el fondo, con la que hace poco, ¿qué es la palabra? Se conmemoró el día de su muerte, hace unos días. Pero entonces recomendar que vean, que no me acuerdo cómo se llama, pero que busquen el nombre del documental de Kathleen Hanna, no me acuerdo cuál es, pero que estuvo... La cantante punk. Que está fantástico para además conocer esta propuesta feminista, ¿no? Punk, ella con todo un trabajo impresionante. Pero además el año pasado yo el que vi fue, bueno, ella estuvo en la formación de Bikini Kills, ¿no? Ajá. Le Tiger y ahora con The Julie Ruin. Hicieron un documental también y lo vimos en Ambulante, en Sonidero el año pasado o el antepasado. Sobre una gira que hizo Le Tiger. Y también está buenísimo, altamente recomendable esos dos documentales. Para que los vean. Bueno, entonces lo que vamos a escuchar es I'm a Lesbian Too, de Goddess and She, Y quizá después también como en este mismo tema, en esta misma crítica y reivindicación de los derechos, en este caso de las lesbianas, también podríamos escuchar a Ochi Curiel después. Pero mientras, vámonos con Goddess and She. Vámonos. Hey, Goddess, Goddess, yo, I love lesbians, yeah, I have no problem with you guys, you're really cool, yeah, shit, I consider myself a lesbian too, after all, I feel like a lesbian trapped inside a man's body, I mean, I just love women and shit, and you do too, we got a lot in common, you know, like I always cheer when I see two girls. Thank you. no se quejen de nuestra forma de programar, ¿no? En el camino, saboteado, un poco incierto, te encuentro y me descubro saboreando tus besos en calles de París. Entre metros te vi, con la conciencia de ver un sistema corrompido y feliz. Y entre rostros te amé, pensándote al revés, y no sentí todo el peso en tus labios, emigraciones impuestas, pasados de donde soy y a dónde voy. Conflictos sin respuestas, respuestas no concretas. Aumenta mi ansiedad al no saber mis fechas. Lejanos los momentos de ver pronto tu cuerpo. Me hacen pensar de nuevo lo necio que es el tiempo. Y en calles de París vuelvo a encontrarte a ti. Y esos conflictos de estar ya no estando, he encontrado salir de la mano. Y entre rostros te amé, definiendo un tal vez, riendo a diario de ser diferentes, no olvidando de todo la fuente de donde soy y a dónde voy. El peso en tus labios, emigraciones impuestas, pasados de donde soy y a dónde voy, en calles de París. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ustedes disculparán nuestros problemas de programación. No es que sea nuestro estilo, pero pues empieza a ser como un mal estilo, ¿no? A veces nos adoramos así entre... Pero bueno, todo es culpa de un cable. Pareciera que todo es muy fácil a la hora que entras a una cabina y te dices, pues se conectan los cables y ya, ¿no? Y la compu y tal, ¿no? Pero pues luego resulta que la polarización de tal cablecito que no hace tierra y que cuando lo fabricaron se les ocurrió que no... O que la piececita es un poquitito más larga porque resulta que en Estados Unidos son un poquito más... Entonces de pronto uno se enfrenta a cosas tan complicadas como que parece que todo es fácil, ¿no? Así es. Y bueno, escuchamos a Oche Curiel, que bueno, ella es una teórica, académica, activista de República Dominicana, increíble, que además hace música y que me parece muy importante también ubicar a la música y a las artes en todos los espacios, ¿no? Que si en el encuentro tal, el espacio para expresarnos tiene que ver con todo esto, ya sea ahora también el arte del performance, la música, etcétera. Y entonces Ochi lo que hace también como para acompañar su activismo, que por cierto hace poco estuvo aquí en el encuentro lésbico con la batucada durante la marcha, pero hace toda esta crítica a este sistema capitalista, neoliberal, heteropatriarcal en la letra de sus canciones, además de reconocer a mujeres, como tiene una canción que se llama Esther Zapatista en este disco, y es un reconocimiento a mujeres en la historia también, y en particular esta que escuchamos, que se llama Por las calles de París, que es una de mis favoritas. Obviamente habla del amor entre las mujeres, pero y habla de este encuentro entre dos mujeres, pero además dos mujeres de dos mundos totalmente diferentes, una afrocaribeña, otra francesa, ¿no? Europea, con otra dinámica, habla del racismo, habla de este sistema en el que vivimos y lo que significará relacionarse para estas dos mujeres transgresoras, además de el amor obligatorio entre hombres y mujeres, ¿no? De esta heteroobligatoriedad, ¿no? Entonces, a mí Ochi me gusta mucho y sería como de las mujeres en la música que han aportado muchísimo, en particular el movimiento lésbico, pero además a los movimientos que cuestionan, que critican y además proponen. Que estábamos hablando también de otra banda, que son una banda de hip hop cubanas, que se llama Crudas Cubensi, que tiene unas propuestas musicales. En este caso solo traje un tema. Ah, pero no lo pudimos escuchar, ¿verdad? Ese no sonó. Sí, sí va a sonar. Es este. Ah, bueno. Resistiendo. Ajá. Se llama Resistiendo, pero tienen otras fantásticas como La Gorda y varias más que yo les recomiendo. Las pueden encontrar cada vez más en YouTube y en otros medios que nos conectan con la música en el internet, Crudas Cubensi. Y que aparentemente no pagamos, pero sí pagamos el internet. Yo te voy a presentar a una que acabo de conocer, ¿no? Ajá. Isalú, de Brasil, que tiene una rola en particular súper potente, así. Bueno, es un poema. O no sé, es un manifiesto prácticamente, lo que ella hace. Oye, que a propósito de Brasil, también recomendar, ya murió, desafortunadamente, fue muy lamentable su muerte, Cássia Eller, a quien no la conozca, que la busque y la escuche, que también era súper potente la Cássia Eller, entonces, nada más como recomendación musical. Ok, entonces nos vamos con Resistencia de las Crudas. Resistiendo de Crudas Cubensis. De las Crudas. ¿Y después? Y después, y la Zoom. Ok. Crudas de Cuba. Eso. Para el mundo. Internacionales. Ajá. Presentes. Crudas Cubensi. Las mujeres resistiendo. Resistiendo. Black people resistiendo. Emigrantes resistiendo. bambucha, cruda sanando a la mujer que es mucha, internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia, nuestra lucha, nuestra lucha, nuestra lucha. Nuestra lucha explota como la gambucha, cruda sanando a la mujer que es lucha, internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia, nuestra lucha. Ajá, mero así, así. Bueno, estábamos platicando de otra cosa. Estas. No, en serio. No me acuses pero de sale. Nada, yo me puedo acusar solo. Estas fueron las crudas. O sea, es que mejor conocidas como crudas. Ajá. También han estado un montón de veces en México, ¿no? Ellas. Sí. Allá sí, yo las he visto. Nunca las he visto en vivo. En realidad solo veo su publicidad que dice en México. Tampoco lo voy a ver. En México tampoco lo voy a ver. A mí me tocó verlas en Monterrey. En el DF. Tampoco las voy a ver. En una marcha. Al final. Wow, sí, son increíbles, ¿eh? Sí, hablando de Cuba, ¿no? Hablando. Ese es el tipo de música que justamente tampoco está bien visto en Cuba. Porque con todo y revolución, Cuba es bastante machina. Así, ¿no? Es. Lesbofóbica, homofóbica, ajá, etcétera. Así, uh-huh, como aquí. Muy parecido. Así es. Que de hecho, en mayo hubo una conferencia. No me acuerdo del nombre de esta organización mundial. Bueno, es una organización muy grande, pero hubo un encuentro en Varadero y luego en La Habana, y entonces hubo la gran marcha del orgullo allá en La Habana. Entonces había como mucha expectativa y todo, pero fue como muy importante. Sí, uh-huh, porque es difícil, es como cuando aquí se hace el primer encuentro de lésbico, sí, Esta marcha que hubo, que era pequeñita, que dices, pues, sí, o sea, si son como 30 personas, pero, ajá, pues es salir a mostrarte. Ajá. O sea, eso nunca lo has visto. Es como la banda Musulmania, sí, que salió en contra de la agresión contra Israel, ¿no? De Israel a Palestina. Ajá. Es que no son muchos, no es mucha banda, ¿no? Pero es muy significativo porque es la cosa de estar presente, de hacerte presente, de hacerte visible, uh-huh, y de que el otro vaya acostumbrándose a la idea de que somos muchos y todos muy diferentes y podemos convivir igual, ¿no? Ajá, sí. Sí, fíjate que en este sentido estamos escuchando como dos situaciones que hay que observar, ¿no? Uno, hacerse visible, que no necesariamente tiene que ver con el cuestionamiento a través de la letra, ¿no? O sea, sí cuestionas al accesar a estos espacios, claro, que han sido muy difíciles para las mujeres, precisamente lo que hablábamos, que no solo será difícil pensar en las agrupaciones de mujeres por cargar los instrumentos, sino por el acoso que viven las mujeres cuando son ejecutantes, cuando se enfrentan a una audiencia también, que este estereotipo de mujer que canta, que tiene que estar muy buenona y con el vestido así y asado, ¿no? Que es como lo que se espera comúnmente. Hay que romper con eso. Ajá, ¿no? Es lo que te plantea el... Pues no sé si siempre lo comercial, ¿no? Pero digamos el estereotipo pop comercial, ¿no? Digamos. Exacto. Para hacer... Porque Janis Joplin, pues no. Como claro. Que no cubría ese perfil. Ajá. La misma Edith Piaf tampoco cubría ese perfil. La misma Lucha Reyes, más o menos, tampoco era así muy galana, ¿no? Uh-huh. O sea, no era tan galana. Uh-huh. Y así por el estilo, o sea, sí ha habido un montón de mujeres previo a, pero sí hay un patrón que te dice, pues, idealmente la mujer que canta o que sale a escenario debería tener estas medidas, uh-huh. ¿no? Y tendría que mostrar algo uh-huh. de su cuerpo para que la tomen en serio. Pues claro. Estos días es peor para mí. ¿Cuál es? Cuando dices vestido, para mí casi no tiene vestido. Es como... Ah, bueno. Casi, si la mujer no se presenta casi desnuda, es como no tiene éxito, ¿no? Uh-huh. Es como para... Eso sí me da pena. Y fíjate que lo mencionaba Carla Morrison ahora en el concierto que hizo, que fue abril, ¿no? En la Feria de la Primavera de La Paz. No, ella no lo mencionó. Ella hablaba de cómo ella es independiente, una artista independiente, e investigando y hablando con otras personas, platicábamos de cómo, claro, las disqueras le dijeron a Carla, sí, muy bien, te producimos y tal, pero necesitas bajar de peso. Pensaba exactamente. Y vaya que bajó, ¿eh? Pero, o sea, lo real es que bajó. Pero eso lo ha de haber hecho por ella, porque no ha firmado con ninguna disquera pues, que le haya... Yo creo que sí, le dijo, no, sí, cierto, estoy gordita, ¿no? Porque es muy probable. Cuando ella empezó y cuando yo conocí su primer video uh-huh. de la Carla, no, a mí en lo personal no me gusta uh-huh. su voz, su pedido acá, pero pues acepto, pues, ¿no? Tiene lo suyo. Pero la primera vez que yo vi un video de la Carla Morris... Era, sí, era gordita, ¿no? Y cantaba chido. De hecho, cantaba, me gustaba mucho más cuando la conocí hace varios años que lo que hace ahora. Uh-huh. Me parece que se quedó atorada en su fórmula que la llevó al éxito. Pero creo, porque se repite y se repite y se repite y se repite. Siento que se repite y se repite. Y sí era gordita. O sea, ciertamente era chaparrita gordita. Era una chaparrita cuerpo de uva. Como dicen vulgarmente en mi pueblo. Y se adelgazó, o sea, la miras ahora y pues, o sea, muy diferente, ¿no? a la imagen. Es algo más o menos lo que también le pasó a esta chica que canta La Playa, ¿cómo se llama? La Playa. No sé, porque yo estaba pensando en lo que te acuerdas no, de Denise Gutiérrez. No, porque no es Nelly Furtado, porque Nelly Furtado sí acepta esa condición de ser... Ah. De ser diva, ¿no? Ajá. O sea, y sí dice, soy guapa y además ajá. sí. Está esta otra, Eli Guerra. Ah. Que justamente también es lo mismo que le plantean y por lo cual también decide hacer su propia productora y ser independiente. Porque lo que le dicen los de la empresa es, explota que eres una chava guapa, ¿no? Uh-huh. Y que eres bonita y por qué no sales vestida así y en lugar de ponerle tanta atención a tu aspecto rockero y tus letras. O sea, produce esto y explota tu imagen, ¿no? Que también traigo algo de ella, de su disco Invisible Man, Hombre Invisible, que me encanta ese disco. Bueno, a mí Eli me parece una artista muy talentosa y además con esto de hacer su productora y que no solo hace eso, hace muchísimas cosas más, entre esas cosas perfumes. Y jabones. Es una bruja alquimista. Entonces también la traje a ella. Pero pensaba en Denise Gutiérrez, por ejemplo, de Hello Seahorse, que ahora se ha hecho como más famosa haciendo todas estas intervenciones en estos discos homenaje a Los Ángeles Azules ajá. y a no me acuerdo qué otras cosas, o que cantó con León Larregui de Zoe esta canción de Luna, creo que se llama la que canta ella. No me que acuerdo. Ahora está espectacularmente delgada. Casi podría pensar que con trastornos alimenticios, precisamente porque se enroló en esto. Entonces, ahí vemos como este desafío de posicionarte ahí en espacios, como hablabas tú del thrash metal, donde las mujeres nunca han sido visibles o no han tenido acceso. Y sonó hace rato un tema que no se escuchó bien, entonces lo quitamos intempestivamente, que se llama Because of You, de un grupo de metal británico que se llama Skunk Anansie, que ya tiene sus años de formado, pero yo lo acabo de descubrir. Surgió esta banda, luego desapareció unos años y ahora volvió a grabar otro disco. Que la mujer, yo les recomiendo que busquen Skunk, es con K, Anansie, y bueno, también que busquen lo que significa el nombre porque es muy interesante y divertido. Sí, suena que es un juego de palabras muy interesante. Ajá, está muy bueno. Y ella es una mujer impresionante, con una fuerza en el escenario, y escucharon su voz, ¿no? Bueno, un poquito. Bueno, un poco quizá mal. Yo creo que lo volveríamos a poner para que sepan que ahora que ya encontramos la falla. Entonces, y me refiero como a esto de Skunk Anansie, o no sé, que también traía, por ejemplo, de las mexicanas a Iraida Noriega en el jazz, a Mago Serrera en el jazz también, que las vemos en espacios donde no habíamos visto a las mujeres, ¿no? Esa es una forma de transgredir y de mostrar y de tomar esos espacios. Luego también vemos, que es lo más común, a las mujeres con estos estereotipos de casi desnudas, tal, las letras son horrendas, X, pero también vemos a las transgresoras que a través de sus letras, de su imagen, de los espacios en donde hacen esta música, buscan transformar, buscan esta reflexión, ¿no? Que son como diferentes espacios en los que vemos a las mujeres en la música, pero ahí están. Y a la Jessie Bulbo, ¿cómo la miras? No la conozco a Jessie Bulbo. ¿Cómo no conoces a Jessie Bulbo? Jessie Bulbo, ex Ultrasónica. Ah, ¿no? Bueno, las Ultrasónicas sí las conozco. Sí, pero ya ves que se dividieron y unas se fueron a hacer las que está reinas. Ali Guagua. Ajá, está Lali Guagua. Cumbia Queers. Las Cumbia Queers, otras fueron, y hacen muchas cosas muy interesantes. Es esa banda en particular, que hacen programas de televisión, dos de ellas, ex integrantes de la banda, ¿no? Dos de ellas, programas educativos, ¿no? Con la cucaracha, sacan el personaje de Gregorio Samsa, pero en femenino, ajá, ¿no? ¡Órale! Y es la cucaracha Gregoria. Bueno, es un programa de televisión. La voy a buscar inmediatamente. Y está súper chido. Ajá. Porque ellas, bueno, primero como banda punk, ¿no? Un poco también esto de decir desde este estilo punk, ácido, rudo, cosas que digamos históricamente no se dicen en la canción, ¿no? O sea, como mujeres heterosexuales, como decir, bueno, yo tengo ganas de darte una mamada en el pene, ¿no? Ajá. Y comerme lo que salga. Que dices, ¡ah! ¿No? O sea, desde lo heterosexual y otras letras no heterosexuales, ¿no? También, porque tienen esa combinación medio punk. Y luego la Jessie Bulbo sale, bueno, cuando se desintegran las Ultrasónicas, y se convierte en cantante solista. Yo te preguntaba, porque la Jessie Bulbo creo, que explota también mucho su cuerpo. O sea, la chica no es fea, o sea, está, no es gordita, o sea, está bien formada y demás. Pero ella lo explota mucho como esta... ay, se me fue el nombre de la cantante punk. Kathleen Hanna. Kathleen Hanna, ¿no? Ajá. O sea, mucho en la onda de Kathleen Hanna diciendo no era consciente de mi físico, ¿no? Hay un punto en donde ya es inevitable si eres consciente. O sea, a lo mejor al principio no, pero después ya eres muy consciente cómo ese cuerpo puede ser agresor, puede ser un instrumento o el mapa, ¿no? En el que tú vas a desarrollar también tu personaje, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Muchas veces en el escenario eres un personaje, ¿no? Uh-huh. Y fuera del escenario eres otra persona. Es decir, hay lo que está en el escenario, que es mi personaje, y eso no ocurre tanto en el movimiento feminista de mujeres, es decir, con las chavas que hacen música y que además son militantes. Es muy parecido a lo que soy en el escenario, soy abajo del escenario, ¿no? Ajá. Que no es necesariamente lo que pasa en muchos otros procesos musicales, ¿no? Es lo que somos en el escenario. Somos súper fuertes en el escenario, pero abajo somos unos conservadores de miedo, ¿no? Ajá. O como Joaquín Sabina o Juan Manuel Serrat actualmente. Quién sabe antes, pero ahora, sí. Que arriba en el escenario canto por la libertad, pero no apoyo el boicot y me voy a tocar a Israel, y no menciono nada del conflicto y no digo nada y ya, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con cierta cantante oaxaqueña que durante el conflicto no decía nada? Ajá. Solo cantaba. Muy famosa. Y si es bueno. Exacto. Sí. Pero es como te puedes comprometer políticamente o no. Ajá. En el caso de la militancia, ¿no? Y el artivista, ¿no? Uh-huh. Como decíamos algunos, el artivista. Que debía, o sea, no solamente soy alguien que va a salir a la manifestación o voy a estar repartiendo volantes, sino que desde mi forma creativa de lo que me gusta hacer y lo que hago y lo que sé hacer, también milito, ¿no? Más que ver como dos cosas separadas, ¿no? Uh-huh. O sea, como, es decir, no hago películas y cuando tengo tiempo soy militante, ¿no? Entonces uh-huh. No soy música y cuando tengo tiempo salgo a las manifestaciones, ¿no? Soy música desde mi arte, manifiesto mi posición también política. Claro. Y desde ahí construyo también una identidad artística, ¿no? Sí, no es un traje que te puedes quitar. Ajá. A mi parecer, ¿verdad? Sí, no es como Kiss, ajá, ¿no? O sea, que puedo salir pintado al escenario, pero en la vida cotidiana, ajá, voy sin maquillaje, ¿no? Uh-huh. Dices, no es eso, o sea, esa es la parte del espectáculo justamente donde no te checa. Creo que es uno de los grandes shocks en esta onda del mundo del espectáculo y de la industria cultural, que justamente la mayoría de las cantantes que están en la militancia, la gran mayoría, no necesariamente todas, están más en sellos independientes, ¿no? Que dentro de la industria cultural, de los grandes sellos de la industria, ¿no? O sea, como Sony, etcétera. Uh-huh. Porque entonces tienes que cumplir una serie de expectativas, ¿no? O sea, lo mismo que exigencias. Ajá. O sea, lo que, por ejemplo, una cosa muy, muy light, digamos, pero muy fuerte al mismo tiempo, es el caso de Shakira. O sea, que la chica colombiana, desde su hacer y cha-cha-cha, es muy exitosa, bla, bla, bla. Llega a Estados Unidos, cae en manos de los Estefan, ¿no? Y es completamente otro producto. O sea, ahí sí es un producto totalmente hecho, ¿no? O sea, además de que los gringos no escuchan nada que no sea en su idioma, pero además la chava se tiene que pintar el cabello de rubio, de llegandito, y cambiar ciertos estilos, y explotar más ciertas uh-huh. otras formas de su cuerpo. Ajá, entonces, sí. Así que dices, que tenía un cuerpo fabuloso. ¿Verdad? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Estaba como, wow. Y que a mí me sí. gustaba, ¿no? Esa Shakira de colombiana. Y ya con después su cabello dices, negro. Ajá, sí. O rojo. O rojo. Pero era así como. Sí, no era tanta bronca. Ajá, ¿no? Pero parte. Ya se quedó en lo güera para siempre, ¿verdad? Ajá. Sí. Y su colochillo un peinado ahí. Un poco ahí, más ajá, acá, ¿no? Entonces, sí. más compitiendo con la imagen Britney Spears, ¿no? Mm. Que dices, ¿tú, pero qué necesidad tienes de competir con Britney Spears o con Christina Aguilera cuando nada que ver? Uh-huh. Pero en fin, es eso lo que produce la industria cultural a nivel femenino. A nivel masculino es menos, es mucho menos exigente. Así ¿no? es. En todo caso es que no te drogues tanto como para que salgas al concierto. No, y con esta... Con la homofobia, ¿verdad? Y con esta exclusión, pues eso, que parezcas hombrecito. Hombre. Y si además si cantas heavy metal, pues más. Por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí. Que eso también es algo muy loco, porque por ejemplo, ya que entramos en Z, ajá. está, por ejemplo, hay el movimiento, bueno, la corriente del glam rock, ¿no? Uh-huh. Pues, que era fantástica. Que era así, sí. O sea, todos en una onda muy glam, ¿no? Ajá. Y el que vamos más o menos poniendo la el estilo es David Bowie. Ajá. Y Freddie Mercury, ¿no? Desde dos personajes, uno homosexual y el otro bisexual, ¿no? Así fuertemente, o sea, muy intenso. Y de pronto veías a muchos músicos en esta idea del glam rock, super machines, ¿no? Que era así como, a ver, es un uh-huh. contraste muy fuerte. Bien, por un lado, creo, a nivel cultural, porque es así, ves a un machín muy femenino, ¿no? O sea, con los ojos pintados, el cabello largo, pulseritas. Muy esponjoso el peinado. Ajá. Así, brillantes los trajes. Ajá. Ajustado y ajá. mostrando el cuerpo. Sí. Y veas en los 80s, por ejemplo, a cantantes como este de Judas Priest, Rob Halford, ¿no? El cantante que yo lo conocí de niño y dice, ay, no, este es mi, casi casi mi héroe, no, soy súper, pero era un súper gay, ¿no? Ajá. Pero no podía decirlo en ese entonces porque entonces la disquera les quitaba todos los contratos. O sea, no podía aceptar públicamente que era gay, ¿no? Uh-huh. A Freddie Mercury todo el mundo decía, pues es súper gay, ¿no? Y se defendía su posición, ¿no? El videoclip, no sé si lo han visto, I Want to Break Free. Ajá. Es genial, ¿no? Es una declaración totalmente genial. Totalmente, sí. Ese es mi tema favorito, ¿no? Así que sí. Es genial, o sea, sí, así salir como doña, así con tu falda y cha-cha-chan. Una doña súper bigotona, ¿no? O sea, ajá. Y a pesar de que se ha avanzado mucho en esta imagen de lo femenino, lo masculino, la, sigue siendo muy difícil montarte en el escenario y decir, soy lesbiana, soy homosexual, y ahí les van estas rolas, o quiero contarles esta historia en mi documental, ¿no? Que esa es la otra parte también muy fuerte. Y es muy difícil, no solamente por lo que podrían decir los que te podrían contratar, ¿no? Sino por el propio público. Uh-huh. Sí, porque estoy pensando en George Michael. Claro. Su público estaba todo de mujeres, enamorada, y no podía decirlo al principio porque se perdía su público, ¿no? Ajá. Entonces ha tomado tiempo para él decir que estaba... Claro, ha evolucionado, pero más bien con el movimiento, y entonces ya es una sí, gran cantidad... Después, se la pasa bien, pero ajá, al principio, ¿no? Sí. Como dices, es el público. Sí, porque en el caso creo que de la militancia no es tal. O sea, es justamente en donde tu quehacer artístico no está íntimamente vinculado en tu militancia. Porque tu quehacer artístico pues ya lleva de entrada ese mensaje y el público que te va a querer, pues te va a querer porque eres lo que eres, ¿no? No porque aparenta ser una cosa, no porque eres un producto. O sea, esa es la gran diferencia, creo, desde la militancia y la industria. Ajá. ¿No? O sea, yo hablaba de esto, por ejemplo, de Queen, en una lógica de, a pesar de estar dentro de la industria, era tan potente su posición, y yo creo que también su posición económica para poder decirle a la industria, pues mira, soy gay y la neta, con vale. permiso, ¿no? Si quieres perder millones, pues quítame el contrato. Ajá, claro. Pero también te das ese lujo, pues, ¿no? Sí. Es como llegar a ese punto donde ya la industria tú le puedes decir, pues, chao, ¿no? Uh-huh. Esto soy, ¿no? Y esto vendo. Y esto me gusta, ¿no? Entonces ahí te lo ves, ahí tú lo miras. Ajá. Porque además lo otro es descubrir la industria, como siempre hace la industria cultural. Descubrir que es un gran mercado... desde la lógica de mercado, ¿no? Tanto lo lésbico como lo gay. Es decir, así como en los 60 se resistieron a aceptar estas corrientes juveniles de nueva música y romper con lo anterior, y de pronto cuando la industria dice, no, pues si los jóvenes son un montón y podrían comprar millones de productos para jóvenes, aceptemos al rock and roll, ¿no? Ahí se los vendemos. Es un poco también ha pasado también mucho con en la industria esta parte. Pero no termina de ser una cuestión que avance en términos de prácticas culturales cotidianas en la relación con de tú a tú. Es decir, la violencia de feminicidios, la violencia, las muertes por homofobia, siguen siendo y cada vez más, o sea, que cada vez son más en lugar de disminuir, a pesar de que se avanza en esa otra parte cultural, ¿no? Y pareciera que tenemos como un escenario donde ya hay más, o sea, hay mucha más gente hablando del tema. La respuesta social conservadora, traumática, etcétera, etcétera, etcétera, su respuesta es, pues, matar, más violenta, ¿no? O sea, matar al otro. Es la resistencia del otro lado a este cambio, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. O sea, ya no son satánicos, como acusaban en los 70s y 80. O sea, ahora es... O sea, quieren enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos una cosa que nos parece aberrante, ¿no? Y entonces... Pero hay cada vez más... Yo también miro, afortunadamente, hay como más... por ejemplo, esta corriente de los emos, que es deprimente y todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, depresiva. No es deprimente. Sí, depresiva, porque no es deprimente. Porque en ellos veo un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, prácticas sexuales que no corresponden a un género convencional, ¿no? Si no... O sea, los chavos lo mismo experimentan con un sexo y con el otro, o con los dos al mismo tiempo. Uh-huh. En una lógica ya más suelta de experimentar, de, bueno, ver qué onda, ¿no? O sea, no solamente experimentar en onda, saber qué es lo que me gusta y qué no, sino somos personas y entonces nos podemos creer como personas, no importando el género, el sexo. Y en ellos veo mucho esa práctica, por ejemplo, ¿no? Que no en otras corrientes de gente que... Digo, los de ranchero pues siempre van a ser el cowboy de Marlboro, ¿no? Siempre van a ser gays de closet porque es muy difícil. ¿Qué haces con el ranchero? En la banda. Ajá. El commander. Ah, esos, sí, esos están más rudos, ¿no? Porque imagínate, esos no son... La exigencia es mayor. Sí, ¿no? Tienes que además tienes que matarlos. No, o sea, es así como ya sé. Tengo que venir al próximo programa que hagan de narcocorridos y todo eso. Teníamos un programa, ¿no? Ya tuvimos un programa, le comentaba. Sí, me lo contaba y digo, "Híjole, me hubiera encantado." Y vamos a pues tú puedes proponerlo. Voy a venir otro día. Yo te quiero proponer una rola que no es reciente, pero me la acaban de pasar. Ajá. A ver cómo la escuchas. A mí me encantó. Okay. Porque es Isalú, ¿no? Ajá. Que se llama Mujeres Negras. Es un himno para las mujeres negras en contra del patriarcado y... Por cierto, que ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Afro-Caribeñas y Afro-Latinoamericanas. Entonces, mira. Justamente por eso la descubrí, porque... Exacto, ayer la circuló por eso. Ayer circuló justamente de una amiga, compañera que anda por acá, que dijo, miren, conozcan a esta doñita, ¿no? Y se los vamos a poner, nosotros regresamos... Casi son las 3, ya nos extendimos. Vámonos ya. Hasta las 3. Y ya. Y ya. Y le pondremos a este programa Continuará. Ajá. Chan, chan, chan, chan. Sí. Bueno, oye, antes de irnos con el tema, yo quiero recomendar, a propósito de esta canción de Queen de I Want to Break Free, una versión que hizo Liz Stansfield, que es otra de mis cantantes favoritas, ella es inglesa, que tuvo más éxito, ahorita ya está, no sé, en Inglaterra, pero ya a nivel internacional bajó su éxito porque, insisto, cada día sale más gente, ¿verdad?, que canta. Pero ella fue más famosa en los 90s e hizo una versión de este tema. Y Lisa no es precisamente de las que transgreden con las letras, o sea, tampoco es que busque transformar dinámica del amor romántico ni nada, ¿verdad? Pero tiene una voz espectacular y en ese sentido yo la recomendaría. Así que bueno, vámonos con Isalú. Vámonos con Isalú. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, pra não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, preconceito e racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão. Não, não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Foram macacos cotistas, é? Pelo processo branqueador na sua beleza padrão, mas na lei dos justos é sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos cavalos do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei aura não passa de um terço morto. Precisa se esconder em segurança, sei que você tá me seguindo pela minha afeição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de nono grau te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá rodiuru. Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não, não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalo mais um eixo, nós negros cativos. Mulheres negras com mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalo mais um eixo, nós negros cativos. Bueno, estamos así al aire nuevamente, no nos había avisado. Que así. Atención, atención, compañeras. Que estaba acabando la canción y todas estábamos distraídas. ¿No es resistencia lírica? No. ¿Sí? Creo que sí. Vamos a, bueno. Sí, todavía están buscando el nombre. Sí. De la cantante. Bueno, pero sí, hablar de lo que escuchamos. Hace como una descripción, una denuncia, ¿verdad? De la situación de las mujeres. Que estamos buscando a una exponente del hip hop mexicano. Y no, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, o un poco que no hablamos brasileño, portugués brasileño. Ajá, que no es igual que el portugués de Portugal. Ajá, pues entonces no entendimos español, todo español. Exacto, no entendimos todo. Pero sí sabemos que ella habla de la situación de las mujeres negras. De toda esta exclusión. Ajá. Violencia, discriminación de su cultura, etcétera. Y hace esta denuncia. Y la hace no solamente en términos de negritud, sino de mujer negra. Ajá. O sea, es exacto. Antes de ser negra, soy mujer, ¿no? Y desde esa perspectiva es que hace la crítica al patriarcado. Uh-huh. No, porque eso está la otra, ¿no? Es que soy negra antes de ser, y entonces todo mi discurso es a partir de lo negro, ¿no? Que sí. Es una forma de exclusión, que sí, claro. Tiene una serie de razones, pero que no es a partir del ser mujer, que tiene una doble exclusión. O sea, exacto. Que es mujer y que además de ser mujer, es mujer afrodescendiente. Que ahí la gran diferencia sería, cuando hablamos de violencia de género, es que los hombres no viven violencia de género. En realidad a los hombres no los violentan por ser hombres. A las mujeres sí. Pero a los hombres los violentan por ser negros, claro, por ser pobres. Pero, a ver, yo ahí tengo una según. A ver, ¿cuál es tu según? Un día fuimos al cine. Cambiemos de tema otra vez. No, es que justo eso de a los hombres no los violentan por ser hombres. Yo creo que sí. Ajá. O sea, sobre todo para la construcción del ser hombre. O sea, cuando estás en ese proceso de construcción de ser hombre es muy difícil, ¿no? Pero más bien es por no cumplir con el rol de género. Ajá. O sea, sí. El otro día, es que íbamos, Luis, Marina y yo fuimos al cine a ver hace un tiempo, a ver esta Fuera del Cielo, con Damián Bichir y esta... Y es una, así muy de barrio, ¿no? O sea, una familia disfuncional, donde él está en la cárcel, sale de la cárcel, era boxeador, su hermano está siguiendo los pasos, todo en barrio marginal, la madre es esta... Así ya fue hace un tiempo. Sí, ya tiene un ratillo. Claro. Y Luis y yo salíamos diciendo, qué difícil es ser hombre, ¿no? O sea, no solamente lo decíamos como experiencia propia, sino veíamos la película, y la película nos autorreferenciaba en algunos aspectos, eso de... Tienes que pelearte, tienes que ser así, tienes que aguantar el dolor, tienes que decir, tienes que mantener el silencio en estos momentos, en estos no. Decíamos, y sí duele, y sí puede generar ciertas secuelas traumáticas, digamos, ¿no? O sea, que porque es fuerte, porque es como no cumples el, o no quieres cumplirlo, o no estás en esa disposición, o simplemente no entiendes y eres capaz de cuestionar que por qué tendría que ser así, ¿no? Entonces sí es una parte, digamos, muy fuerte, porque al final de la historia es que quedan excluidas un montón de posibilidades de tu ser, ¿no? Ajá. Porque ya al final de la historia, ya cuando eres adulto, pues ya se manifiesta lo que aprendiste, ¿no? No siempre lo que te estuviste resistiendo, sino lo que ya te... Al final de cuentas, como decíamos, nos entrenan para ser hombres, ¿no? Sí, que ahí se involucra, digamos, la construcción social, la construcción de la masculinidad, ¿no? Esta expectativa de cumplir con su rol de género. Y en el otro caso, yo pensaría también en violentar los cuerpos de las mujeres por también... su capacidad reproductiva o por todo lo que significa hacer eso con los cuerpos de las mujeres. Ajá. Que va más allá de cumplir el rol de género. ¿No? Si no tienes que estar delgado y con un curvilíneo. Exacto. Para ser hombre, por ejemplo. Ajá. Y a las mujeres las asesinan, abusan sexualmente de nosotras, de cualquier edad que tú quieras. Con cualquier característica física que tú quieras, y hablamos de la objetivización de los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, pensaríamos de la diferencia en cómo vivimos la violencia, que por ser hombres realmente a ustedes no los violentan y a las mujeres sí, ¿no? Y en este caso hablaríamos que sería muy interesante también hablar de la música y cómo abona a la construcción de la masculinidad y de feminidad. El otro día le estaba contando, no me acuerdo, y hay una canción que yo aborrezco infinitamente de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que es macho plus ultra cuan, ¿no? Hay esta canción, así, la frase, creo que es la del cantinero, ¿no? Uh-huh. Cuando le dice, te la dejo, por Dios, te la dejo. Y tú dices, güey, escuchas toda la canción, Y él está contando la historia de que fue con el cantinero y su chava se fue con el cantinero. Y de pronto ya borracho, él dice que la deja. Dices, güey, si a ti te dejaron. O sea, ¿no? O sea, ¿qué estás dejando? O sea, en esa onda de yo soy el hombre y yo soy el que dejo, ¿no? No, a mí no me dejan. Uh-huh. Yo dejo, ¿no? Y que además en la letra dice, no me voy a matar por nadie, ¿no? Te la dejo, por Dios, te la dejo. Y además dice, tú eres mi amigo. O sea, la bronca no es contigo. Ajá. ¿No? La bronca es con la chava. O sea, uh-huh. Si la chava la veo, la pateo. Pero tú, no, tú, yo somos hombres y somos cuates. Como o sea, cotidianamente. La, o sea, la culpa es de ella, ¿no? Es, no ajá. O sea, es un homenaje a una esquizofrenia cabroncísima, masculina o machín. Porque si miras la letra, te dices, te juro que no entiendo, carnal. Ajá. O sea, a ver, no entiendo. Seguro debes de sufrir mucho porque con esas ideas tan abigarradas que tienes en la cabeza, seguro hay una bronca muy atorada y no sabes a quién patear, ¿no? Ajá. Y luego, el creo que fue el segundo programa que hicimos sobre el amor, ¿no? Canciones buenísimo. De amor. Buenísimo, wow. Y empezamos también con una de Chente Fernández, mm. ¿No? Un poco diciendo, pues la gente le dice que esto es amor, ¿no? O sea, en la onda de todas estas variantes ajá. De lo que puede ser el amor, ¿no? En canciones. Y justo empezamos con Chente. No me acuerdo bien, pero él también tiene unos himnos a la machinés impresionantes. Hay un montón, ¿no? O sea, el mismo Calle 13, uh-huh. Un montón de gente que dices, no, pues sí me gusta. Pero pasa como cuando no sabíamos inglés, ¿no? Ay, claro. Ni te enteras. O sea, a nosotros tres nos pasó. Sí. Que no somos hablantes de lengua inglesa. Uh-huh. Que decían, ah, esa canción está bien bonita, está, me prende. Y ya cuando, más de una vez. Ya cuando conociste la letra, dijiste, malditos. Por ejemplo, en la actualidad, hace poco, hubo un tema que fue un hit, un exitazo, de un fulanito que se llama Robin Thicke, que la canción se llama Blurred Lines o algo así, que canta con Pharrell Williams. Un éxito la pinche canción. Porque la música es súper pegajosa. Pues es eso, muchas veces es la música, claro, no la melodía. Es una todo. Como ajá. Que es como no canción de Tintinela. Las letras. De Pimpinela. Es esta que es súper mega famosa, donde es una pintura, ¿no? No, en el video tienes la oportunidad de mirar a mujeres con como, sí, trajes chiquitos, como trajes de baño, haz de cuenta, donde las están como amaestrando. Porque la idea de la canción es un poco eso, ¿sabes? Mira. Ay, mira, el Leo justamente posteó de Tigre. Ajá. Y habla un poco como de, es que se me fue la palabra, no es amaestrar, es pero la idea es esa. Entonces, es una letra espantosa porque me sonó algo extraño y dije, Voy a investigar qué dice, porque sí me gusta la música. No, qué terrible, qué terrible. Y es lo mismo que pasó con este tema, que de aquí lo borramos precisamente, del stock musical de la 99.1. La planta, la enredadera, la no sé qué, de Radio Caos, o como se llame ahora el grupo este de Guadalajara. Ajá. Diosas, la letra es por demás horrenda. De que ya te apodaron la ramera porque en cualquier ramita te atoras y no sé qué el jardinero. Y la gente la bailaba y la cantaba y la volvía a bailar y encantada de la vida. Y las chavitas fascinadas de que el novio se las dedicó. Y yo decía, ¿qué no oyen la letra? No, no. O sea, pero la música es súper pegajosa y por eso fue un éxito también, ¿no? Pero por eso necesitamos música pegajosa con letras. Exacto. Que nos muestren otra forma de relacionarnos con las personas, con la vida, con el mundo, con todo. Ese sí es un sacrificio cultural, digo, de activista, ¿no? De decir, porque muchos activistas nos lo pasamos quejándonos de, no, es que todo es malo y feo y verdad. Dices, pero eso es lo que escucha la gente, eso es lo que mira la gente. Así eso es. Por nuestros niveles de educación, por nuestra formación política, por nuestros valores culturales, etcétera, lo que alcanzamos a mirar y a medio entender es esto, uh-huh. carnal. O sea, si puedes hacerme una comedia bien hecha que me ayude a pensar del mundo en otra forma, a verlo. Exacto. O sea, no para transformarme y salir como Ave Fénix después de ir a verla en el cine. O sea, carnal, cálmate. No, claro. No es, o sea, no es un rayo luminoso, así que sí. Ya va a cambiar. No es de las que cosas. Va, es como la gente que piensa que vaya a tocar a Paolo Coelho o a Osho y ya se va a iluminar. No, no pasa así. Esas cosas solo pasan en la televisión. Ajá. Y son programas de ficción. Ajá. Entonces, me encantó. Sí, ¿no? Que dices, bueno, pues hay que hacer cosas así, sencillas, hay que tocar música banda, darle contenido a la lírica, ¿no? Ajá. Hay que hacer poesía, vamos a tocar ranchero y vamos a cambiarle la letra, o sea, vamos a ponerle otras letras, pues como hacen los compas, pues, para hacer sus rolas revolucionarias, ¿no? Por supuesto. O sea, que tocan la del moño colorado y le cambias la letra y le pones lo que quieres que sonar, sí, ¿no? La del Barzón. La del Barzón, y así, hasta el himno zapatista, ¿no? Entonces le pones lo que quieres que la gente, que ya sabes que está habituada a esos ritmos, ¿no? Puede escuchar. Porque, pues claro, si a la banda, por ejemplo, a la banda que está acostumbrada a escuchar música ranchera, le llevas, no sé, jazz, free jazz, bueno, dices, no, pues chido, carnal, ¿no? Sí. O sea, buen intento, pero pues hay para la otra, ¿no? Que el free jazz le cuesta hasta a la gente que le gusta el jazz. ¿Tá? Ajá, ¿no? Hasta los que van al Dada, ¿no? Ajá, sí. O sea, que se ponen así con cara de qué interesante, pero en el fondo están diciendo, mierda, qué pinche rola, no entiendo nada. No entiendo si decir que está buena o no. Eso tiene el jazz de Sofis, ¿no? Lo mejor de todo es que los jazzistas son gente relativamente, en su mayoría, muy sencilla. O sea, la mayoría de los jazzistas que por lo menos yo conozco, la verdad es banda así como que no tiene tan... Digo, la gente que tiene problemas con su autoestima, pues siempre tiene problemas, ¿no? Pero, en general, sí. Pero es eso, o sea, ¿cómo metemos también, cómo hacemos música con lírica que nos ayude a pensar el mundo, ¿no? Sin renunciar necesariamente a la calidad, porque hay muchas canciones que... A mí en lo personal me gustan, ¿no? No las cantaría en público porque me da vergüenza. No es cierto, mentira. Sí las cantaría en público con todo y la vergüenza. Pero hay unas que de plano, pues sí, dices, no, esas son un himno al horrible, ¿no? A la parte más horrenda del humano, de la humanidad en todos sus sentidos. O sea, más allá de, por ejemplo, la canción de Puto, de Molotov, ¿no? Que dices, pues sí, será muy prendido y el ritmo sí te puede llegar, ¿no? Es muy fácil de digerir, pero tiene una enorme carga violenta, ¿no? Y homofóbica y cha-cha-cha. Y las canciones de pseudo-amor, o sea, esta educación sentimental que tenemos, ¿no? Trapea el piso, lava los trastes y te amo, ¿no? Ajá, no, sí, estas son terribles. Y yo creo que deberíamos dejar de escuchar cualquier canción que incite, o sea, expresión de toda esta violencia. Que no sea para transformar, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, había que poner como muchas... Sí, hay que cambiar la programación. Porque, claro, tampoco se trata de dejar de escucharlo todo... Porque de aquí a que logramos que el movimiento sea mucho mayor y haya mayores propuestas y tal, digo, ni modo de ya no escuchar nada, ¿verdad? Pero por lo menos promover el análisis, la reflexión, de alguna manera darle elementos a las audiencias para que critiquen, cuestionen lo que están escuchando, lo que están viendo, ¿no? proponer nuevas cosas, como la banda que hay aquí en San Cristóbal de jóvenes, hombres y mujeres, que hacen hip hop, ¿no? Que ahí van, y son poquitos, poquitas, muchas, muchas menos mujeres, pero son poquitos y poquitas, pero con propuestas diferentes, porque también son jóvenes que están viendo la realidad y no quieren que eso se perpetúe y se reproduzca, ¿no? Sí. Pero no, por lo menos eliminemos las peores. No vamos a evitar que la gente siga escuchando, el coco, no te subas al coco. O sea que, para empezar, yo no sé quién entiende qué es el coco, ¿no? En esta canción, o sea, esa metáfora súper compleja, ¿no? Pero, es que no. Te juro que yo cuando la oí la primera vez sí fue así de guácala, pero además era... ¿Y qué diablos era el coco? O sea, ya tratando como... Ya después tuve que ver el video de la banda que toca la canción, porque dices, pues, yo, sí, o sea, tengo una ligera intuición de que el coco debe ser una cosa fálica, ¿no? porque no creo que estos tipos estén pensando en otra cosa. Y sí, ¿no? Evidentemente salen con las chavas así en botas, y bailando, así, ya sabes, caderas amplias y trajes pequeños. Y tipos feos, ¿no? Si se pues muy guapas, ¿no? Absolutamente. Y ustedes bien feos. ¿Cómo? A ver, por lo menos unos dobles, por favor. Y entonces, pues, no, uno no piensa, pues no voy a evitar, es horrible, yo la llevo semanas, así que salte de mi cabeza, maldita canción, salte. Sí, estaba muy pegada. Porque tienen justamente esa facilidad. Que la memoria las archiva, pero así, ¿no? O sea, inmediatamente. Que me parecería interesante hablar con gente que le sabe a la música. ¿Cuál es la estrategia de estas bandas para encontrar estas notas o estos ritmos tan elementales que se te quedan pegados para siempre y te pegan tanto, ¿no? Porque debe haber una estrategia para que esas canciones peguen más que otras. Sí, ¿no? O sea, lo que se burlan los jazzistas, por ejemplo, las jazzistas, es ¿qué inventó aquel del 4x4? Que no es la doble tracción. No es de los jeeps. No es. O sea, esa también es una gran invención. Porque de pronto te saca del fango. Yo no sé si les ha pasado quedarse atorados en comunidad y dices, ¿por qué no tenemos doble tracción? Pero esto del 4x4, que son ritmos la base de casi toda la música popular, ¿no? Que son cuatro tiempos, ¿no? O sea, divididos y chacachán, y los acomodas como quieras, ¿no? Y son básicamente toda la música, y la mayoría de las personas conocemos, porque estamos muy expuestas a los medios, y aunque no estés expuesto a los medios y escuches mucho la música dentro de tu comunidad, tenemos clarísimamente identificado el 4x4, el ritmo de 4x4, o el de 2x2, ¿no? O como decía Tintán, el que te salga más barato. Y entonces es realmente lo que hacen, ¿no? La industria cultural es justamente el consejo de Tintán, lo que te salga más barato. O sea, 4x4 o 2x2 y tan, todo el mundo va a poder identificarlo, ¿no? Y ya de ahí a que sea un éxito total, varía mucho, ¿no? Tiene una serie de variantes muy, muy fuertes. O sea, ese de mesa a mesa, que más aplauda, mesa a mesa. Claro. ¿Qué te dices? O sea, cualquier estudiante básico de musicomo, del ingenio que va a estudiar música, lo puede hacer, ¿no? De hecho, cualquiera lo hace. Pero atinarle al momento en que la sociedad está disponible para engancharse con mesa que más aplauda, o no el coco, tiene su misterio psicológico ahí, ¿no? O sea, seguramente utilizan semióticos. Uno piensa que luego, así que son como súper estudiados, ¿no? Las audiencias. Y sí, lo son. Sí, son súper estudiados para mandarles un producto. Pero... Y cuando uno llega y dice, el coco, dices, ay, se han de haber quebrado el cerebro. ¿No te imaginas que atrás de la compañía hay dos psicólogos de masas pensando qué se pondría a tener gran efecto, un musicoterapeuta pensando qué a qué alegraría a la gente así rapidísimo, un semiótico diciendo, bueno, qué palabras son tan fáciles de pronunciar que se grabarían rápido en la mente. Y a una alguien en mercadotecnia pensando en a qué radiodifusoras la vas a mandar esa canción, ¿no? Y tú dices, sí, se quebraron mucho el coco. No los que no los que cantan la rola, pero... No, claro, todo el equipo atrás. Pero si todo el equipo atrás se estuvo quebrando la cabeza para ver y a veces no, a veces es meramente un accidente, ¿no? Es un accidente. Porque lo otro es que también, si miramos nuestros gustos, digamos, hasta cierto punto, o que la gente los ve como exquisitos, ¿no? O sea, que dices, ah, pues sabes que a mí me gusta esta música por este tipo de cantante, porque o esta tipo de cantante porque tiene mucha poesía, ¿no? Y de pronto hay poesía, pues que sí, es demasiado compleja para discernirla, digamos, en el público común, no porque uno se ponga más o menos. Pero son idiomas que no acostumbras, son palabras que no acostumbras, son formas sintácticas que no acostumbras. Entonces, es igual, te vuelve a pasar lo que el jazz o la música clásica, ¿no? En los conciertos de música clásica te duermes y con los de jazz no sabes qué hacer, ¿no? Porque entre que de pronto el jazz te mete en situaciones emocionales muy complejas, donde tu cerebro está reaccionando y tus emociones están funcionando y de pronto tienes ganas de salir corriendo porque no estás entendiendo qué pasa. Ajá. Con la música clásica también te pasa, como los tonos también son muy variables y vienen estos los increchendos y los momentos de tensión de la música y los momentos de calma y la la la. Y ahí te duermes, cuando te mandan a relajarte, la banda se duerme, ¿no? Pero del jazz hablas como del free, porque el bebop, por ejemplo, Nueva Orleans o esto, es súper rico, ¿verdad? Así, súper disfrutable. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué gracias? A ver, oigan, hablando de gracias, ya nos pasamos. Sí, y ya encontré Mare Advertencia Lírica. Yo creo entonces que nos vamos a tener que despedir con eso. Con ella, ¿verdad? Después de pensar todo el programa en su nombre, sí, nos vamos a despedir con ella, por supuesto. Una rapera increíble. Oaxaqueña. Como la tlayuda. Ajá. Con una propuesta increíble, que además verla en el escenario es imponente. Es impresionante ella. Y obviamente acompañando todos los movimientos con estas letras para invitarnos a la reflexión y a la acción. No solamente a la reflexión, sino a movernos, ¿verdad? Y entonces yo creo que quedaría como hacer el siguiente programa un poco también de la historia de las mujeres en la música. A lo mejor podríamos pensarlo como más definido en ese sentido para hablar de las compositoras, las ejecutantes que desconocemos y gracias a las mujeres que hacen investigación, a las musicólogas, podemos conocerlas, ¿no? Entonces, creo que quedará ahí, él continuará. Muy bien. Porque además, ¿sabes qué? Me quedé yo con varias propuestas musicales que solo se las voy a mencionar, pero tengo una amiga en Veracruz que se llama Daniela Meléndez, que es decimera o decimista, como prefieran, y que participó de un proyecto que se llama Ni Moza Ni Musa, décimas jarochas para mujeres. Entonces, con las décimas jarochas, ellas hablan sobre la doble jornada, sobre la violencia contra las mujeres, mujer veracruzana, mujer campesina, dignidad y justicia, ¿no? Entonces, es un proyecto buenísimo. O Yurjura también. Que bueno, ella lo hubiéramos escuchado en inglés, ¿verdad? Pero ella es una cantante que habla sobre las mujeres en el norte de África, la liberación de Argelia, y además es documentalista, cantante, buenísima. Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, que tienen temas fantásticos que también nos quedamos con ganas de escuchar, en particular una de mis favoritas que se llama Mala. Ah, esa es muy buena. Ay, es maravillosa ese tema. la Liliana Felipe es fantástica. Y bueno, muchas más que escucharemos, yo creo, en otro momento. Sí, tenemos que hacer la segunda, porque sí. Además hoy fue como maratón. Ajá. Ya llevamos un montón de tiempo. Ya, y ya tengo hambre. Ya, antes de que las tripas canten. Sí. Esto fue Sinestesia Radio. Y estuvo con nosotros nuestra conductora asignada Marisa Revilla. Estuvo también con nosotros Federica García, que hoy casi no habló. ¿Qué? Digo, no, pues tú hablas mucho y yo debía dejar tiempo para Marisa, ¿no? Sí, yo hablo mucho. Sí, empiezo a hablar. No tiene tiempo para Marisa. Ok, bueno, pero está bien, Federica. Aceptamos tu razonamiento. Bueno, y en el recuerdo nos fuimos también. Ajá, no, nos fuimos así de, ay, ¿te acuerdas? Y eso que no nos metimos, bueno, ya. Sí, no, otra hora. Que no nos metimos a otro tema, que si no nos quedamos ahí atorados. Oye, pero por cierto, no es que quiera ahí como meter otro gol, pero hoy, en la noche, a quien le interese, pues no sé, podría preguntar aquí al internet a través de la página. Pero hoy va a tocar Intermitente, que son Patricia Reyes, que es una pianista impresionante, que la hemos escuchado sobre todo tocando jazz con Ameneiro, pero toca salsa increíble. Entonces, hoy va a estar Intermitente con Ciro Liberato, obviamente. Pero tiene un invitado especial. Ajá, Martín, no me acuerdo. Pero es uno de los mejores percusionistas mexicanos. Sí. Bien, o sea, la verdad es que vale mucho la pena irlos a escuchar. A mí se me antoja bastante. Ajá. Van a estar en los conciertos de la Capilla del Nábolón. Ajá. No me acuerdo a qué hora. Sí, y sí, ahí como que el plato fuerte justamente es este trío que hacen la Patti, el Ciro y su siempre intermitente invitado. Ajá. O invitada, ¿no? O invitados, porque a veces son cuatro. Ajá. Intermitentes, así muy, es una propuesta muy interesante. Creo que hoy va a estar Ada también, que toca la flauta. No sé, sí, pero creo que sí. Pero es así, o sea, a veces hay uno, dos, ajá, tres más gente que integran al proyecto, ¿no? Y por eso se llama intermitente, porque es variado. Entonces se acomoda también de acuerdo a la gente que lo conforma, ¿no? Uh-huh. Y sí, valdrá mucho la pena. Sí. Hoy también para meternos otro anuncio. Es justamente el encuentro que le llaman Encuentro de Son Jarocho en el Paleacate. Ah, ¿no? Es un encuentro. Pues así le llaman. Ah, buenísimo. ¿No? No le llamaron fandango. Ajá. No sé por qué. ¿No? Y también es entrada gratuita, lo que sí es que va a haber fandango, pues, ¿no? Entonces, para los amantes y las amantas del son jarocho o el son jarioso. ¿Y eso a qué hora es? Al ser como a las 10. Ah, bueno, porque lo de Nabolón creo que es como a las 8. Sí, por ahí, ¿no? Como 7:30, creo que sí. 8. Entonces no puedes acuerdo. Empezar por ahí. Ahí empezamos. Puedes irte a escuchar, sí. Al Paleacate, exacto. Ajá. O te vas a bailar, ya, si depende cómo esté prendida la cosa en el con los intermitentes, ¿no? Ajá, o sea, claro. Porque igual terminas bailando. Uh-huh. Sí, bueno, estas son nuestras dos recomendaciones para la noche de hoy. Qué mal no acordarnos del nombre del compa, Miguel Martín, ya no me acuerdo del nombre. A ver, ahorita lo encontramos. Sí, ¿no? Para no quedar mal, ¿verdad? Porque no decir el nombre está como... Pero sí, yo les recomendaría que se den... Digo, tiene un costo, ¿verdad? Ah, ahí está. Ah, Miguel Cruz. Ajá. Ay, ¿no tienes la invitación del concierto? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Para sí, dar bien la hora. Y cuesta 100 pesos. Hay que dar toda la información, ¿verdad? Bueno, sí, aquí está. Aquí lo tenemos ya listo. Ahí está toda 100 la información. Y 50 pesos. ¿Para quién 50? No sé. No me quedó claro esa especificación. Ah, es a las 7. Es a las 7 de la tarde en la capilla de Nabolom. Ajá. ¿No? En estos conciertos que han estado programando Emilio Osuna y Otto Ansúrez. Uh-huh. Un saludo también para ellos. Sí, por supuesto. Dos promotores culturales y artistas locales. Y este es uno de los conciertos, porque van a ser varios, ¿no? Y ya hubo otros antes. Hubo dos. Ajá. Hubo dos conciertos, si no me equivoco. Va a ser a las 7. Pues el caso es que usted puede pagar 100 pesos o 50. Sí, no sé para quién será 50. Alcance, a ver, dale, ¿no? Aquí ver más. A ver si ahí dice para quién son 50. Estudiantes. Estudiantes que anden de vacaciones pueden ir, llevar su credencial, ¿no? Uh-huh. Los que cursamos la Universidad de la Vida ya no... porque de nuestras edades, que somos contemporáneas. Podríamos estar en el post doctorado o una cosa así, ¿no? Claro. Como muchos amigos se quedaron así, como dices, ¿y tú? Sigo estudiando. que habrá que decir que es el primer ciclo de jazz que le pusieron de nombre el Valle del Murmullo, ¿verdad? Sí, es el primer ciclo de jazz. Ajá. En la capilla de Nabolom. Exacto. Porque es la primera vez que presentan este tipo de para shows. Escuchar música en vivo. Ajá. Además, ¿verdad? Sí, y que pues Miguel Cruz no es de aquí, o no está aquí, pues. Ajá, qué historia dice acá para... Está de paso. O sea, con eso de que la Pilla y el Ciro conocen un montón de músicos por todos lados. Sí, cómo no. Nació en Veracruz. Entonces invitan a muchos músicos o pasan muchos aquí en ciertas temporadas, como decíamos, ¿no? Hay muchos. Ah, mira, ahí está Ada Corroy, va a estar en la flauta también. Ahí está, entonces va a ser un cuarteto, ¿no? Hoy va a ser cuarteto. 50 y 50. ¡Oh, tienen equidad de género! Dirían los diputados del PRD, ¿no? Eso es equidad de género, son dos y dos. Ajá. Sí, bueno. En fin. Esto, vámonos yendo. Okay. Sí, ya. Entonces, ¿con qué música? Ah, sí, con Advertencia. Advertencia lírica con la canción ¿Y tú qué esperas? Ahí está. ¿No? Porque estábamos viendo las rolas y casi todas eran hechizas. Y este es uno de los mejores videos. Está más hecho en Onda Videoclip. Esto fue Sinestesia Radio número 18. El programa número 18. Nos escuchamos la próxima semana y ahora sí que nos colgamos. Estuvo con nosotros Marisa Revilla, Federica García y yo soy 97 Soles. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y el tiempo que estemos, pues. Bueno, los dejamos con María Advertencia Lírica. Sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana y apoyen a las radios comunitarias, ciudadanas, independientes, alternativas o como quiera que se llame. Las lesbianas entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas. Siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? We'll be right back.